tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y hoy tenemos una tarde verdaderamente, pues voy a decirlo, iluminada, una tarde en la que vamos a aprender mucho y sobre todo vamos a aprender que nosotros, los seres humanos, tenemos una maravillosa oportunidad de poder explotar pues nuestro verdadero ser y nuestro verdadero talento y todo lo que significa ser pues humano en la tierra y todos los beneficios que esto puede darnos. Y bueno, esto pues lo vamos a estar platicando durante toda la tarde con mi querida invitada, que en un momento más la voy a presentar, quien es Azul Santoyo. Y bueno, ella junto con Rolando Vargas nos van a estar explicando qué es el Merkabá y cómo el Merkabá puede ayudarnos precisamente para conocer todo el potencial que hay en nuestro cerebro. Y además, ¿alguna vez ustedes se han imaginado cómo activar nuestro cuerpo de luz? ¿O qué es un cuerpo de luz? ¿O qué es una flor de la vida? Entonces, todo esto que a lo mejor para ustedes suena como por primera vez estos términos, pues nos van a explicar qué es, para qué sirve, cómo se come, si no se come, todo eso vamos a saber en unos momentitos más. Así que pues yo los invito a que se queden hoy por completo aquí en el Espacio de Lorna, que nos acompañen toda la tarde y lo más importante es que ustedes compartan pues todas aquellas interrogantes, todas aquellas cosas que les dan curiosidad, que la compartan con nosotros a través del msn@turradioonline.net, msn@turradioonline.net. Y quiero mandarle saludos a toda la gente que ya está con nosotros, que ya anda por ahí conectada y conectado. Y ustedes que ya ingresaron al chat que dice Mi Boguest, les voy a pedir por favor que den por ahí un doble clic donde dice Mi Boguest, para que ustedes le puedan poner su nombre y que cuando yo les mande un saludo, pues sea un saludo completamente personalizado. Entonces, para eso solamente da doble clic ahí donde dice Mi Boguest e inmediatamente pues ya voy a saber yo cómo te llamas y la pregunta, el saludo, todo. Como por ejemplo, ya aquí tengo en el chat a Gaby Solís, que ella pues dice: hola, saludos, besos y abrazos a todos, con todo cariño, que tengan un super programa hoy, lleno de luz y besos, Gaby. Ay, muchísimas gracias, Gaby Solís, por este saludo. Y para todos los demás que no tienen nombre y que andan ahí nada más pues escuchando, pues ojalá que manden algún saludo, que nos digan algo. Ah, Ana Laura, por ejemplo, ya puso ahí su nombre. Entonces, así es como nosotros vamos a estar con cada uno de ustedes platicando. También quiero mandarle saludos a Carla, por acá, a Carlita. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y les recuerdo que el procedimiento para escucharnos es muy sencillo. Y bueno, obviamente si me estás oyendo, pues es que sí supiste escucharnos. Pero si tienes por ahí un compañero al lado que no sabe, pues indícale que lo único que tiene que hacer es darle clic a la ventanita donde dice Play, que está en la parte superior derecha de la página principal. Entonces ahí lo único que tienes que hacer es darle clic donde dice Play y ya puedes estar inmediatamente en contacto con nosotros. Pero bueno, quiero mandar a nuestro primer corte de la tarde y quiero que empecemos una tarde pues movidona, una tarde buena. Entonces pues vamos a escuchar esto, que es de Jennifer López y de Pitbull, On the Floor. Y ahorita regresamos ya para presentarles a nuestra invitada Azul. Y esto es tu radio online.net y sean todos bienvenidos para los que acaban de conectarse. Pues les recuerdo que este programa es conducido por mí, por Lorna López, y agradezco mucho, mucho, mucho que estén todos ustedes aquí con nosotros. Y además pues también mandarles muchos, muchos saludos. Ya había dicho por acá, ay, miren, apareció un Todas Mías que dice: hola, hola, Todas Mías. Eso yo supongo que todas las buenas intenciones y todos los buenos deseos, claro, claro, todo eso. Pues saludos a Óscar Alejandro también, a todos los miboguetes que andan por ahí, a las personas que nos siguen por Twitter, ay, a las personas que escuchan el blog del Espacio de Lorna, muchísimas gracias. Me acabo de dar cuenta en las estadísticas del blog del Espacio de Lorna que abarca casi, bueno, toda Latinoamérica precisamente. ¡Wow! toda Latinoamérica y por alguna extraña razón parte de Alaska, cosa que me llama mucho la atención porque yo supongo que hablan inglés, ¿verdad? En Alaska, entonces, pues a lo mejor hay cierto público de habla hispana que escucha el blog y que lo sigue, entonces yo les agradezco muchísimo a todos los países de Latinoamérica que, pues, de alguna manera están siguiendo el blog y a todos nuestros invitados aquí en el espacio de Lorna y tu radio online.net. Y ahora sí, quiero invitarles a que ustedes escuchen a mi querida invitada que está aquí conmigo, que no importa el calor, no importa todos los kilómetros que tuvo que recorrer para llegar hasta acá. Bienvenida, Azul, Griselda Azul. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias una vez más por invitarme aquí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Gracias. Ok. Muchas gracias una vez más por invitarme aquí. Es un gusto y un placer compartir estos momentos con mis queridos amigos del espacio de Lorna. Ajá, y también con todos con nuestros amigos que nos escuchan por la red. Sí, aquí Gaby Solís, te digo, todas mías, Ana Laura, Óscar Alejandro, y bueno, es que hay más personas conectadas, pero no han puesto su nombre. Pongan su nick para que sepamos. Exactamente, para saludos que a todos, Gaby, Alejandro, Ana Laura, todas mías. A todos, a todos. Exactamente, sí. Los que no tienen nick, sin nick también, saludos. Ándale. A todos. Los anónimos del nickname también, muchas también, gracias. También. Gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Y bueno, Azul, primero, antes de que empecemos con todo lo del tema de Merkabá y a mí me gustaría recordarles a las personas que por primera vez te escuchan, por primera vez escuchan a Azul, porque desafortunadamente la semana que vinieron, tú y Gaby, sufrió mi computadora un shock. Entonces, fue mucha la energía, exactamente. Entonces, pues bueno, ya toda la información que tenía desafortunadamente no se guardó. Entonces, el podcast que tenía precisamente de la meditación y todo, pues murió, ¿no? O sea, se quedó perdido en el espacio. Exactamente, nada más para las personas que nos escucharon en vivo, pues queda ahí el grato recuerdo de la entrevista, pero nada más. Entonces, pues, para que nos recuerdes qué es lo que están haciendo y qué es lo que trabajan y qué es Esfera Evolución. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, como siempre les digo, todo está a nuestro favor, por más oscuro que parezca. Así es. Y si se perdió es porque se tenía que perder, ¿verdad? Sí. Sí, con mucho gusto. Bueno, Esfera Evolución, pues es una asociación sin fines de lucro en donde buscamos las mejores herramientas y las ponemos al alcance de todos aquellos que desean evolucionar para que pueda ser, pues digamos, más satisfactorio el estar aquí, para que no haya tanto, pues vaya, de lo que mencionábamos otra vez, los 51 síntomas de la evolución, de que dolores de cabeza, por las explosiones solares, la alineación planetaria, etcétera. Y vaya, podamos estar realmente en sintonía con lo que es el cosmos. Así es. Y pues bueno, tenemos talleres también, terapias, talleres para índigo, jóvenes y adultos índigo a partir de los 21 años, para niños aún no tenemos, digamos, que las instalaciones adecuadas. Exactamente, yo luego índigo, claro. Sí. Sí, así es. Y pues bueno, ¿qué damos en los talleres para índigo? Pues técnicas para poder desarrollar sus dones, sus talentos, para que podamos cada uno encontrar nuestra misión, para poder ser felices y libres. Esa es una llamada de intergalácticas. De la familia cósmica. Exactamente. Es correcto. Y pues bueno, también dentro de esto tenemos el círculo de estudios, que el círculo de estudios pues está muy interesante porque aquí se da, por ejemplo, astrología, caldea, tolteca, se da también lo que son los signos, las constelaciones, aspectos astrológicos. También se da astrología predictiva, progresiva, revolución solar, que bueno, se conoce más como retorno solar, tránsitos planetarios, pero de aquí es para que cada uno pueda descifrar su carta natal. Eso está muy padre. Sí, también se da, por ejemplo, dentro de la astrología tolteca, el Tanumpuali, los signos toltecas, que son 20, las trecenas, los soles, etcétera. Se da Kabbalah, los Efirós, las 22 letras, los arcanos, el Zohar, vaya, ahora sí que todo lo que está relacionado con Kabbalah. Yoga, pero no es un yoga físico, el yoga que se da es yoga mental, es yoga espiritual, y pues bueno, hay N cantidad de yogas. Por supuesto también se habla pues de lo que son los grandes iniciados, pues bueno, lo que son los temas filosóficos, la piedra filosofal, será alquimia física y espiritual, el elixir, mercurio, la sal filosófica, los cuatro elementos a trabajar con ellos también, la estrella de David, magia e introducción, pero no crean que magia para hacer vudú, vudú, no. No, pues ¿qué pasó? Por ejemplo, una de las magias es la danza. ¡Ah, qué maravilloso! Cuando nosotros bailamos es una magia. Porque, ¿qué pasa cuando bailamos? ¿Movemos toda la energía? Es correcto. Oh. Movemos toda la energía, nuestra temperatura cambia, nuestro, ¿cómo se llama? Circuito sanguíneo también. El corazón empieza a latir a otro ritmo. ¡Ay, qué padre! Y incluso los ánimos cambian, porque cuando bailamos, sí, te pones muy contenta. Feliz, sí, sí, sí. Esa es una alquimia, es una magia, por ejemplo, ¿no? Sí, porque puedes estar así súper deprimido, pero te dicen, no, ya vamos a bailar, y entonces ya, ay, nada, ¿cómo crees? Pero ya cuando te paras a bailar, cambiaste. Sí, te empiezas a animar. Todo. Sí, es cierto, es una magia. Otra de las magias, por ejemplo, es pues la alimentación. Híjole, exactamente. Es otra magia. Y pues bueno, el hecho de consumir ciertos alimentos que tienen el tonal, que hablábamos la otra vez de lo que significa tonal, que tonal es una palabra en náhuatl que no tiene traducción en ningún otro idioma. Y por ejemplo, el tonal, el sol irradia tonal. Por ejemplo, en la carta astral, la influencia planetaria es por la posición del sol. El tonal, el sol pues da vida también, ¿no? El sol también irradia energía. Hay incluso horarios en donde si tú te... Ahí les va el tip. Otro tip. A ver, anoto. Todos aquellos que tengan problemas de salud por virus, bacterias, microorganismos no deseados en el cuerpo físico, entre 9 de la mañana y 10, y a la hora del atardecer, cuando el sol también está entrando, si tomamos baño de sol, unos 10 minutos, se empiezan a morir las bacterias. Sí, es cierto, claro. Ese es un tonal. Todas las frutas, vegetales que han recibido la energía solar reciben tonal. Entonces, si tú consumes el tonal que irradia el sol, pues tu organismo también lo va a asimilar y vas a tener más energía y mayor vitalidad. Que bueno, de hecho, eso se llama alimentación inteligente. Ah, o sea, ahora sí que van en Esfera Evolución nos van a enseñar a cambiar todas aquellas costumbres por unas costumbres mejores para nuestro... Es correcto. Pues para nuestro desarrollo completo, ¿no? Sí, así es. Por supuesto, también todo lo que tiene que ver psicotrónica, desde cómo protegernos, cómo jalar energía del universo, de la Tierra, para que te llenes de energía y no te canses tanto, pues. Ah, eso también. Y cómo, pues bueno, activar sabiduría, poderes mentales, telequinesis, telepatía... vaya, evidencia, lo que son los dones y talentos de índigos, cristal. Incluso ha habido en la escuela personas que han deseado su evolución, que no nacen como un índigo, como un cristal, y ya hicieron su transición. Hay índigos que están y han hecho ya transición a cristal, y pues con técnicas como el Merkaba, que al ratito platicaremos, como gemoterapia, aromaterapia. Así es, todo lo del Merkaba ahorita en unos momentos más lo vamos a estar analizando y vamos a estar platicando de ello. Pero bueno, en Esfera Evolución, para empezar, ¿en dónde está? ¿Dónde podemos encontrarte? Facebook, todo para aquí. Ok, perfecto. Estamos ubicados en la calle de Búfalo, número 17, entre Félix Cuevas y Parroquia, a 4 calles de la parada Metrobús Félix Cuevas, donde está este centro comercial grande del Día Rosa. Exactamente, de donde son originarios los Beatles. Exacto, es correcto. En Facebook, pues nos encuentran como Esfera Azul Índigo Cristal o el grupo Esfera Evolución también, si nos encuentran. En la página web, que ya pronto vamos a subir información, multidimensionalidad.org. Perfecto. Y bueno, también Esfera Evolución organiza eventos. Así es. Para saber qué tienes por ahí en puerta. Es correcto. Organizamos eventos que puedan realmente ayudar a las personas a su evolución. como lo que es el taller de Merkava. Y de hecho, pues también vamos a tener una pues participación. Ahorita es bien importante. De hecho, tuvimos el gran honor y el gusto de poder platicar con el maestro Domingo Díaz Porta, de la línea del maestro La Ferrier, y con el maestro Carlos Michán. Y pues ellos nos, uno de los mensajes que traen, además de este, el maestro Domingo Díaz Porta, su mensaje es la paz. Y también otro de sus mensajes es: si en América, que es un nombre real, se va a vivir la nueva era, la sabiduría de nuestros ancestros hay que rescatarla. Ah, exactamente. Es que, ¿quién mejor que ellos, que tienen una tradición oral? Ajá. De alguna forma es la más fidedigna, porque... Exacto. A lo mejor hay quien piensa que lo escrito, pero yo pienso que a veces lo escrito es más fácil de modificar. Así que es. Cuando es una tradición hablada que no solamente es porque te la contaron, sino porque lo vivieron y lo vieron. Por un linaje. Exactamente, por linaje. De maestro a discípulo se va transmitiendo la iniciación, las maestrías, las enseñanzas. Exactamente. Y pues sí, bueno, la riqueza en América, en toda América, de todos nuestros ancestros y culturas indígenas, pues es maravilloso. Y bueno, aquí en México, ¿qué podemos decir? No, claro. La cultura azteca, los huicholes, los concheros, bueno, hay una cantidad impresionante. Hablábamos también de eso la vez anterior, de que la península de América pues era parte de la Atlántida, sí, antes de que se hundiera. Uh-huh. Entonces, pues ese es uno de los mensajes, volver a rescatar otra vez estas pues, enseñanzas, para poder dirigirnos hacia lo que es nuestra propia evolución. ¡Ay, qué maravilla! Y sobre todo que exista, o sea, que gracias a ti esté de alguna manera abriéndose este portal de información para tantas y tantas personas que a lo mejor existe, pero no en una manera en conjunta, sino que existe por allí y por allá, está como desperdigada, pero tú sí. Lo que hiciste fue... podríamos llamarlo como unificarla estamos para que las personas conozcan todas las posibilidades que tienen, ¿no? Todas para aprender y para, al final de cuentas, por el libre albedrío, así como llegar a su propia conclusión, a su propia evolución, ¿no? Es porque correcto. A fin de cuentas, pues va a depender de cada uno hasta dónde quiere llegar. Sí, por supuesto. Sí, bueno, como lo hemos mencionado antes, ¿no? Trabajamos en la luz, por la luz y para la luz. Así y es. Cuando trabajas en la luz, pues respetas el libre albedrío. Exactamente, así es. Y bueno, ¿qué te parece, Azul, si nos vamos rápidamente a una canción y ahorita regresamos para seguir platicando? Y bueno, voy a revisar para saber si tenemos por ahí alguno que otro saludillo para dar por ahí al aire, para que no digan que luego no leemos, claro que sí. Entonces, pues no se despeguen de El Espacio de Lorna a través de tu radioonline.net. Hoy tenemos invitada a Griselda Azul y también tenemos ahorita en unos momentos más, durante la tarde, vamos a hacer diferentes enlaces de muchos temas, pero bueno, más tarde, por quien ustedes están esperando, quien es Rolando Vargas, pues va a estar conectado para platicar con nosotros. Así que, pues por favor, no se vayan, no se desconecten. Y si estás por ahí con tus cuates, pues invítalos a que escuchen tu radio online y El Espacio de Lorna. Esto es tu radio online.net. Yo soy Lorena López y mi programa se llama El Espacio de Lorna. Y tengo como invitada a Griselda Azul, quien dirige la escuela Esfera Evolución, que está en la calle de Búfalo, por ahí en la colonia, ¿cómo se llama la del colonia? Del Valle. La colonia del Valle, exactamente. Y bueno, por acá Ana Laura dice, saludos, aquí estamos, bendiciones. Vionei Álvarez también manda saludos. Hola, Vionei. Sí. Mi hermano. Y bueno, por acá siguen muchos invitados aquí, mi bogué, sin poner su nombre. Ojalá que pronto nos den una señal de que están ahí con nosotros. Y luego por acá Gaby dice, ay, estoy triste por el programa de la semana que fui, que pues no se grabó. Ah, lo siento. Lo siento, sí se grabó, pero se perdió en el infinito y más allá. Y luego por acá, Roberto, que nos está escuchando desde Cancún, Quintana Roo, nos dice, ay, como estábamos hablando, hace rato estamos promocionando el programa, de que, bueno, el Merkabá también te puede ayudar para utilizar tu cerebro de una mejor forma, ¿no? Es exactamente. Entonces, él dice, híjole, pero pues yo creo que mi cerebro no da para más. Ah, oh, pues no. A ver, Roberto. Exactamente. Es una de las cosas que enseñamos, la actitud. Hablábamos del yoga, que hay varios tipos de yoga, y el yoga que enseñamos nosotros no es un yoga físico, no son posiciones físicas, son posiciones mentales. Exacto. Por ejemplo, una posición mental de yoga maya es al despertarte, lo primero que haces es vas y te lavas con agua, te enjuagas y te quitas máscaras. Me quito máscaras de baja autoestima, por ejemplo. Me quito máscara de depresión, me quito máscara de pobreza, me quito máscara de carencia, de enfermedad, de dolor, etc. Y luego, con la misma agua, otra vez te vuelves a poner máscaras. Me pongo máscaras de perfecta salud, me pongo máscara de armonía, me pongo máscara de paz, me pongo máscara de abundancia. Vaya, lo que uno vaya requiriendo y necesitando de sabiduría, etc. Y antes de dormir, una vez más, te quitas máscaras de lo que no te gustó en ese día. Ah, eso está padrísimo. Sí, y es súper efectivo, lo sugiero muchísimo. Me quito máscara de ira, porque me hicieron enojar ese día. Ajá. Me quito máscara hasta porque te pegaste en el dedito gordo del pie. Ah, sí. Me quito máscara de golpe. Ajá. O sea, vaya, lo que no te gustó y te vuelves a poner máscara. Me pongo máscara de paz, me pongo máscara de armonía. Sugiero no poner máscaras de fuerza porque no van a dormir. Ok. Me pongo máscara de salud, me pongo máscara de perdón, de amor, etcétera. Ese es un yoga mental. Ay, entonces, le sugiero a Roberto que practique esta yoga. Así y el es. Merkabá efectivamente nos sirve para activar nuestro cuerpo de luz. Es una técnica maravillosa con la cual se ha logrado la transición de índigo a cristal, a arcoíris, a violeta, etcétera. Ah. Hasta que lleguemos a ser diamantes todos, ¿verdad? Ah, y eso está mejor aún. Sí, que bueno, ya un diamante que todos vamos hacia allá. Pues estamos hablando de un maestro como nuestro amado maestro Jesucristo. Oh. Y si no, volveremos a intentarlo y volveremos a intentarlo. Claro, claro, hasta que las vidas que nos hagan falta para poder llegar. Pero todos vamos hacia allá. Ay, qué maravilla, Azul. Hablando de esto, pues también el ambiente en el que nosotros estamos trabajando o estamos en nuestras casas o pues en algún lugar donde nosotros pasemos mucho tiempo también y sobre todo aquí en la Ciudad de México, pero bueno, eso es, como podríamos decirlo, tiene un plus, ¿verdad? Porque la ciudad está contaminada y todo, pero el ambiente también nosotros podemos recibir aromaterapia. Ah, por supuesto. Sí, de hecho, fíjate que producimos aromaterapia en jabones, en lociones y en aceite esencial. ¡Ah, oh, qué rico! Sí, la aromaterapia surge de una forma que a mí me encantó. Parece un cuento de hadas, pero no es real. La señora Virgo es la encargada de las flores y de los aromas en las plantas, en las flores, etc. Entonces, ella en una meditación que ella estuvo haciendo, pidió poder ayudar a los seres humanos para que tengan un equilibrio o una sanación. Y entonces ella irradió luz de su corazón y se crearon los aromas en las plantas, en los árboles, en lo que es la naturaleza. Y el ser humano se le empezó entonces a desarrollar el sentido del olfato. Esto es riquísimo porque además cuando trabajamos estos aromas que se trabajan con alquimia, no es nada, vaya, es 100% artesanal, 100% ecológico, para que les funcione un aroma y que realmente sepan que les va a servir. El tip es un aroma, un aceite esencial puro, nunca lo van a encontrar económico. No puede pintarse, porque los aceites esenciales no pueden agarrar el color. Y otra de las cosas es que tiene que ser 100% natural, si no, no va a funcionar. Y pues hay aromas para todo, es bien interesante porque, por ejemplo, todos aquellos amigos que quieran transmutar, que quieran liberarse de obstáculos, que quieran trabajar con el perdón hacia ellos mismos, porque a veces el perdón entre nosotros es más difícil que el perdón hacia los demás, porque a veces nos sentimos culpables de N cantidad de cosas y hasta Jesucristo nos habló de la culpa, ¿no? Tú no tienes por qué sentirte culpable, todo tiene un porqué. Y pues bueno, para todos ellos que quieran limpiar incluso el ambiente, es una combinación de aromas deliciosos de lavanda con violetas. ¡Ay, qué rico! Lavanda sí, con violetas. Lavanda con violetas, huele delicioso. Oh, también los tenemos en jabones, que es súper práctico. Es un poco más fácil. Sí, perdón, porque cuando te estás bañando, pues tus poros se abren. Entonces el aroma penetra a tu piel y todo el día estás conectado con los aromas. ¡Ay, qué rico! Sí, también hay aromas para traer abundancia, riqueza. Ese me ejemplo, gusta. Sí, el de mandarina. La mandarina es un aroma que te ayuda a traer la riqueza. Y la paz también, junto, mezclado con neroli, ayuda para levantar el ánimo, para la armonía. Está muy entonces, bien. Es riquísimo. Otro aroma, bueno, es que hay aromas hasta afrodisíacos, que son mezclas, hay que trabajar también el sexto chakra. El sexto chakra pues nos conecta con, perdón, no, al revés, el primer chakra nos conecta con la energía de la tierra. Entonces, para que tú puedas también activar tus chakras, pues los aromas te sirven. Y pues se puede hacer mezclas de neroli, con fresa, con vainilla, con azahar, con... Bueno, hay varias esencias que pueden utilizar, ¿no? Incluso hay aromas para la sabiduría. Ah, eso está muy interesante. Sí, para todos nuestros amiguitos que están compañeros en la escuela. Sí. O todos los que van a presentar examen. Sí. Jazmín, esencia de jazmín, una vela amarilla y música de Mozart. Y bueno... retienen los conocimientos que están estudiando y ayuda a despertar cada vez más la sabiduría. Entonces, eso por ejemplo para nuestro amigo Roberto, para que active más. Sí, para que no se desanime. No te desanimes, Roberto, hay para de muchas técnicas que puedes usar y muchas herramientas para que podamos cada uno de nosotros desarrollar cada vez más pues nuestra intuición, activar más nuestro cerebro, que hace rato mencionabas el Merkabah. Sí. Cuando nosotros trabajamos el Merkabah, todos tenemos cromosomas en nuestro ADN. Tenemos 48. Una persona normal, bueno, lo que se llama una persona normal, entre comillas, tiene activado 20 cromosomas. Un índigo tiene activado 24. Por eso el coeficiente intelectual del índigo es más elevado. Un cristal, aún no ha salido nada oficial, pero dicen que por ahí de 28 cromosomas. ¡Ay, es mucho activados. Más! ¡Wow! Cuando practicamos la activación del cuerpo de luz, que es el Merkabah, la flor de la vida, se activa hasta el cromosoma 48. Es wow. Impresionante. Wow, o sea. Wow. Sí. Ajá. Y pues bueno, dentro de esto mismo también, cuando tú trabajas el Merkabah, pues empiezan a potencializar, por supuesto, todos tus dones y tus talentos. Empiezas a recordar incluso vidas pasadas. Uy. Y dones y talentos que ya tuviste antes. Por ejemplo, que yo ya fui un pianista en una vida pasada. Obvio no me acuerdo, porque fue un sacrificio que hicimos no recordar nuestras vidas pasadas. Obviamente, si tú ya llegas al Merkabah es porque ya estás listo, ya estás preparado. Y empiezas a practicarlo y empiezas otra vez a desarrollarlo. Llega el momento en que ya no necesitas ni clases de piano y lo vuelves a tocar. ¡Qué impresión! Sí. Te sanan. Te autosanas y el que quiera ser sanador también lo puede hacer. Se convierte en autosanador. Todos los canales de prosperidad y abundancia se abren. Los problemas se empiezan a diluir, a disipar. Se equilibran ambos hemisferios del cerebro también. Porque a veces somos más racionales o somos muy sentimentales. Exacto. Y la parte del razonamiento está también en desequilibrio. Tienen que estar los dos en perfecto equilibrio. O sea, vaya, el Merkabah es una verdadera pues maravilla. Claro. Por eso es que nosotros buscamos, fue bien curioso, fíjate, pues dentro de esta búsqueda para poner al alcance de las manos a todos los que van a la escuela de índigos un maestro de Merkabah, primero ya se pedí a los guías, a los maestros, ¿sí?, que encontráramos un buen maestro de Merkabah. Pues estuve buscando varios, encontré varios, no pude contactar con ninguno, me mandaba al buzón el teléfono, claro, no regresaban las ocupados, llamadas. Ocupados, ocupados ellos. Y de repente aparece Rolando Vargas. Ah, mira. Y me entero que iba a venir a México, a Cancún, a dar un taller de Merkabah. Entonces le escribo, oye Rolando, fíjate que nosotros estamos trabajando esto con un taller para índigos y pues es un grupo todavía pequeño, pero pues no sé si tú... ¿podrías darte una vueltecita por el Distrito Federal? Y pues bueno, para no hacerles el cuento largo, pues Rolando nos va a hacer el gran honor y va a ser nuestro maestro de Merkabah para venir aquí. La historia de Rolando es impresionante. Él cuenta que cuando tomó el taller directamente con Drúmbalo Melquisedec, que fue el que da esta enseñanza ya a todo el planeta Tierra, sí, porque es una enseñanza además de indios hopis, el Merkabah. Entonces la dan a él directamente. Entonces cuando va Rolando a tomar el taller, pues a mí me dio mucha risa porque cuenta pues que como siempre, ¿no? Llegamos al taller y empezamos a saludar al instructor, facilitador, etcétera. Y cuando pasa Rolando se queda Drúmbalo con su mano y se le queda bien. Y dice, nomás te voy a pedir un favor. Dice Rolando que se quedó ahí, pero si yo acabo de llegar, no he dicho nada. Yo no fui. Exacto. Cuando vayas a dar la enseñanza a toda Latinoamérica, no le vayas a cambiar nada. Pues Rolando no se dedicaba a nada de esto. Y si ya a mí hasta me daba miedo a hablar en público, no me gustaba, ¿no? Y pues efectivamente, pues es el que está dando la enseñanza. Algo bien importante que Rolando quizás al rato no lo cuente, él está ayudando a abrir la conciencia crística de los puntos importantes energéticos en América Latina. Bueno, más bien, no nomás en América Latina, en toda América. Entonces, pues es padrísimo. Va a venir también aquí a abrir conciencia crística en Teotihuacán, Tenochtitlán, en Huachimontones, en, ¿cómo se llama? Paseo de los Volcanes, me parece también. Bosque de la Primavera, bueno, vaya, son varios puntos en donde se va a ir a trabajar la conciencia crítica. ¡Ay, qué padre! Sí, sí, sí, son muchas actividades que se están dando. En realidad no es que yo esté uniendo, soy como que el enlace. Hay una chica maravillosa, es una hermanita de luz que se llama Viviana, Vivi-san, le decimos. Sí. Que ella, pues bueno, fue el enlace con la familia Gule, que están, pues bueno, trabajando todo lo que es la mexicandad y sacarlo otra vez a la luz, ¿no? Que por cierto van a tener una, pues es como una feria, sí, padrísima, que va a haber aquí en un deportivo que se llama Santa Úrsula, me parece, en la colonia Santa Úrsula, por el Estadio Azteca. Ajá, en Coapa, ¿no? Ajá, en Coapa. Y esta, pues es como un trueque que van a estar haciendo entre diferentes culturas indígenas, junto con este escritor maravilloso Velasco Piña, que también está aquí trabajando con esto. Famoso por el libro de Regina. Así es, increíble el libro de Regina. Sugerimos leerlo también. Exactamente, pongan sugerencia de fin de semana, leer Regina, leer por favor. Regina, así es. Y pues bueno, la familia Gule está haciendo el contacto entre otras personas en Guadalajara, que al ratito hablaremos de ellos también, para que Rolando pueda entrar a estos espacios sagrados y pues se pueda activar la conciencia crística. Y fíjate, bueno, a mí se me hace también muy maravilloso porque hay diferentes personas del mundo dedicadas a la sanación, que la mayoría escoge México, la mayor parte de ellos. Entonces, como que se va completando como una especie de rompecabezas. Así es. De cada uno de ellos que viene a diferentes zonas y a diferentes actividades, pero para una ayuda de servicio, o sea, dando un servicio a las personas en general. Y ahorita que viene Rolando a esos lugares históricos y como detonantes de quienes somos los mexicanos ahora, es como muy mágico y realmente sí, como que todo se va entrelazando. Para lo que hemos hablado muchas veces, de que México es el chakra corazón de la tierra. Entonces, como que tiene ahí mucho que ver. Así que, pues para los que no están familiarizados con esto, yo los invito a que sigan con nosotros, a que se queden aquí en el espacio de Lorna. Y bueno, también a que visiten pues los blogs y que visiten la página de Azul en Facebook, para que se vayan enterando bien de qué es esto, porque yo creo que al ir leyendo un poco de aquí y un poco de allá, van a ir como que experimentando esa evolución de conciencia. Así es, y armando poquito el rompecabezas. Poquito. Exactamente, también. Armando el rompecabezas, así como yo ahorita dije, ay, chuico, no. Y dije, esto va para empiezan acá. Empiezan aquí los 20. ¿Verdad? Exactamente, empieza a caer todo, como que dices, ah, caray. Entonces, así creo es, que fantástico. Algo hay de cierto. Sí, no, bueno, aparte en México tenemos tres chakras de planeta Tierra. Está el quinto chakra, Chichen Itza. Itzá. Sí. No, perdón, el cuarto chakra está en Chichen Itzá. El quinto chakra está por Veracruz. Disculpen, no recuerdo ahorita el nombre y no quiero dar un dato erróneo. Sí, pero por ahí. Así es. Quinto, Teotihuacán. Ajá. Sexto, Tenochtitlán. Fíjate. Y el séptimo ya está en Canadá. Y no por nada. Nada más tenemos. Claro, y yo sé que mucha gente de otros países nos escucha. Y no por nada, no porque diga, ah, soy mexicana. Y no, o sea, sí me enorgullece. Pero la mayoría de las personas del extranjero se enamoran de este país y se quedan aquí. Sí, de hecho, fíjate que nuestro maestro de círculo de estudios sí. es español. Ah, mira. Sí. Entonces se enamoran de este país, se queda. Dice y que nosotros, México lo atrapó. Exactamente. Y nosotros como mexicanos también somos bien fiesteros. Bienvenida, venga. Sí. La fiesta de bienvenidos, traigan los mariachis. Entonces, así somos los mexicanos. A diferencia de otros lugares que te hacen como que el feo así de ya llegó este extranjero, úchale. Aquí somos completamente diferentes y yo creo que todo esto tiene que ver de que nuestra misión viene por ahí para apapachar a las demás culturas, ¿no? Podría sí, ser. Somos muy apapachadores. Exactamente. Esa es una característica de los mexicanos que le gusta mucho a pues a todos los otros pues, países, ¿no? Así es. Sí, es fantástico y pues bueno, dentro de lo sugerencia cuando me preguntan personas sobre todo que no pueden asistir a la escuela porque se encuentran en otros países justamente. ¿Y qué pueden hacer para descubrir cuál es su misión? Bueno, una de ellas súper importante. De hecho, en la Biblia dice, en el libro de los cielos se encuentra la verdad. El libro de los cielos es su carta natal. Claro. Y aquí sí les sugiero que escuchen a Kitty Brach en su programa o puedan consultarla a ella, que es una astróloga maravillosa. Sí. Ella puede darles un panorama muy amplio acerca de quiénes son y qué vienen a hacer aquí y ahora. Exactamente. Que es lo importante, el presente y el ahora. Es como bien se dice, es un mapa natal. Así precisamente. Es. Entonces, es tu ruta, exactamente. De tu sendero que debes de caminar. Claro, así hay el único que decide si lo sigue o no, pues eres tú, porque ahí está el libre albedrío. Entonces, pero realmente vale la pena. Vale sí, la pena. Acuérdense, por supuesto. Kitty Brach pasa los lunes de 4 a 5 de la tarde en su programa Astrosenda. Entonces, para que si ustedes... Ah, porque aparte, déjame decirte, que Kitty cada lunes regala una carta astral. Ay, a alguien del aprovechen. Público, sí, ¿eh? A una persona del público. Oye, se va regala. A darme otra vez, ya viene mi cumpleaños, retorno. Claro. Tienes que concursar. Sí, no, yo concurso, por supuesto. A participar. Pues sí, entonces, querida Azul, vámonos a nuestra pausa, porque ahorita regresando vamos a tener una entrevista bastante interesante. Entonces, no se desesperen para los que estaban por ahí hablando con nosotros en el Mivo. Lo que pasa es que esta computadora que traigo ahorita no es mi original. Traigo otra que está un poco retro. Entonces, ¿se trabó? Digamos se que trabó. Está como tortuga reumática. Exactamente. Se trabó la computadora. Entonces yo les pido que cualquier mensaje que hayan enviado, ahorita en unos 30 segundos me lo vuelvan a mandar. Por favor, gracias. Por favor, sí, vuélvanmelo a mandar, porque ya ahorita que se cerró, pues ya no lo voy a poder tomar. Pero sí, vuélvanmelo a enviar ahí al Mivo Guest o al msn@turadioonline.net. Y si quieren platicar con nosotros, pueden escribirnos a contacto@turadioonline.net y pueden hablarnos por teléfono al 53 41 95 93. Y vamos a escuchar esto de Ciara, que se llama To The Stage, y algo de Fergie que se llama Velvet. Y ahorita regresamos para seguir platicando con Griselda Azul. Y ya estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Y gracias a todos los que andan por ahí conectados en las diferentes vías de comunicación, cibercomunicación. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita les voy a mandar sus saludos más adelante. Bueno, de fondo dejamos que escucharan un poquito esta canción que a mí me encanta, que se llama Tui Tui Hai Wai, que es de una DJ que se llama DJ Doll. Y lo que más me gusta de esta canción es que tiene de fondo una especie de mantras y sin embargo sigue siendo una canción moderna. Entonces por eso esta temporada quise como que cambiar un poquito los fondos musicales. Entonces por eso se escucha esta canción de Tui Tui Hai Wai Así es como lo pueden ver y es maravillosa de DJ Doll. Entonces, pues vamos a entrar a nuestra entrevista de ahorita. Y no sé si ustedes han escuchado hablar de águilas y jaguares, que en nuestra cultura de aquí, de nuestro país, pues obviamente son dos animales característicos de todos nosotros los mexicanos. Y tengo en la línea a la representante de la familia Bule, que nos va a hablar acerca, pues, de una actividad que se va a realizar 18, 19, 20 y 21 de julio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Lorna? Buenas tardes a todos. Hola, oye, pues platícanos acerca de este evento. Bueno, mira, el evento del Festival de Águilas y Jaguares es un intento que estamos llevando a cabo para poder rescatar estas dos cifras tan características de nuestras culturas tradicionales, que tienen que ver con los guerreros águila y las guerreras jaguar, que tiene que ver con todo esto del prototipo del guerrero y de la guerrera, del hombre y la mujer, que son conscientes y que son muy conectados con todo lo que es lo sagrado de las culturas en América. ¿Y de qué se va a tratar este festival? ¿Qué es lo que van a hacer las águilas y los jaguares? Bueno, mira, Águilas y Jaguares tiene un antecedente. Lo que se va a hacer con estos festivales, porque este junio es el primero de cuatro, lo que se está buscando hacer precisamente es volver a poner en movimiento la rueda de la vida en México. ¿Qué quiere decir esto? La vida tiene cuatro etapas, que tienen que ver con la niñez, con la juventud, con la madurez y con la vejez de cualquier ser que vivimos. Entonces, lo que queremos hacer precisamente es volver a echar a andar la rueda de la vida, y cada uno de los festivales va a tener como eje principal alguna de las etapas de la vida. Entonces, este festival que se hace precisamente antes y durante el solsticio de verano tiene que ver con darles a los jóvenes, que sería la segunda etapa de la vida, darles a los jóvenes un espacio para poder expresar lo que ellos hacen, la cosmovisión que tienen y sobre todo el rescate de las raíces ancestrales mezcladas con la cultura que vivimos actualmente. Entonces tiene que ver con todas las los muchachos que van a estar allí, van a estar exponiendo su arte desde escultura, fotografía, música, teatro. Va a haber mucha gente que esté llevando talleres y conferencias que tienen que ver precisamente con el reconectarnos con la visión que tienen las tradiciones aquí en México. Así es, y para las personas que están escuchando por primera vez esto de águilas y jaguares, que es como que su primer contacto, pues ¿cuál sería tu recomendación para que se acercaran por ahí, por Facebook, por Twitter? Bueno, mira, ahorita los mexicanos estamos en una etapa muy interesante y muy importante. Estamos comenzando a entender que todo el legado de las culturas ancestrales no es algo que se haya podido echar a la basura y que no sea operante y práctico para el día de hoy. Mucha gente alrededor y a lo largo y ancho del país está empezando a volverse a interesar en las culturas ancestrales y estamos aprendiendo de ellas y estamos haciendo todo ese rescate de la sabiduría que las culturas ancestrales nos han legado. Entonces, mi recomendación es que acudan al festival, porque este festival trata precisamente de hacer eso, de darle una identidad al mexicano actual, que tiene que ver con rescatar las raíces ancestrales de nuestra cultura madre, que son todas las culturas que se dieron en Mesoamérica, más mezclarlo con nuestra cultura padre, que vendría siendo todas las culturas que trajeron los hermanitos europeos cuando llegan aquí a México. Así es, y ahora sí que dan resultado, pues lo que somos nosotros ahorita, ¡tadán! Sí, exactamente, por eso es importante, porque las culturas ancestrales, más las culturas que llegaron de Europa, nos dan precisamente ese encuentro, aunque doloroso al principio, por supuesto, no, nadie niega eso, pero el resultado de ese encuentro somos nosotros. Y entonces tenemos la hermosa oportunidad de darnos cuenta que no somos lo que nos han dicho por 500 años, sino que somos la rica mezcla de dos grandes culturas, de dos grandes regiones del planeta, y que es la raza de bronce, la raza mestiza, la que ha sido el producto de este encuentro. Y como raza mestiza o como raza mezclada, tenemos una riqueza que no tiene ninguna raza en todo el planeta. Así es. Por ahí tengo entendido que con la visita de Rolando Vargas aquí a nuestro país, ustedes tienen por ahí algunas actividades. Sí, mira, la visita de Rolando es sumamente importante. Yo creo que nos podemos dar cuenta que muchas personas y personalidades del mundo entero están viniendo a México. Y si están viniendo a México es por algo. Vemos la presencia, por ejemplo, de Dalai Lama y de todos los budistas, todos los monjes budistas, especialmente los tibetanos. Vemos personas de todo el mundo, vemos a Mabel Katz, que también está interesada en todo este, en conocer y venir a México para dar su sabiduría, y vemos personas de todo el planeta que están viniendo, y en este caso Rolando es uno de ellos. Tiene una misión muy importante aquí en México, que viene precisamente de todo el mandato de los abuelos de los pueblos del norte, que aunque no lo creamos, los pueblos del norte en Estados Unidos y Canadá son parte de un gran espacio geográfico que se llama el Chakra de México. Es decir, los abuelos Lakota, los abuelos Hopi, los abuelos Apache y todos estos pueblos originarios del norte del continente son parte de nosotros. Y precisamente Rolando viene con esa misión dada por nuestro amadísimo Drúmbalo, para poder venir acá a dar la sabiduría que le ha sido dada a Drúmbalo y que le ha sido comunicada a Rolando. Y entonces en ese sentido es que es bien importante la visita de Rolando, porque viene a activar la memoria histórica y la memoria galáctica que tenemos aquí nosotros los habitantes de México y también todos los habitantes de Latinoamérica. Entonces, bueno, las actividades que vamos a estar haciendo con la venida de Rolando, supongo por la tarde, más tardecito van a estarlo entrevistando, y él ya hablará más ampliamente de todo esto, pero tiene que ver precisamente con que él está muy interesado en unir las enseñanzas de Drúmbalo con las enseñanzas y las tradiciones que florecieron aquí en México. Es precisamente lo mismo que estamos hablando del Festival Águilas y Jaguares, mezclar todo lo que la sabiduría antigua de nuestros pueblos con las nuevas sabidurías, que realmente no son nuevas, sí, pero sí van llegando a la conciencia y a los oídos de las personas. Es esa mezcla en la que Rolando está tan interesado, porque sabe perfectamente bien que los latinos tenemos que retomar las raíces y mezclarlo con las cosas nuevas que van llegando. Entonces, en ese sentido vamos a tener actividades muy importantes con Rolando. Entonces ya estarán ustedes, supongo, platicando un poco más tarde con él acerca de todo esto. Exactamente, así es, así vamos a estar más adelante. Y todo esto que nos acabas de decir realmente pues es ampliar completamente nuestro panorama, y es ampliar pues todos pues nuestra mente receptiva realmente, porque todo, como le mencionaba Azul hace unos momentitos, ya la unificación de todas estas teorías, de todas estas actividades, de toda esta cultura, pues nos va dando para nosotros un camino de desarrollo espiritual y como personas de una manera increíblemente amplia. ¿De qué manera podemos contactar a Águilas y Jaguares? Mira, hay una página para toda la persona que esté interesada, que es www.águilasyjaguares.org. Entonces tú te puedes meter a esa página, vas a ver los horarios, vas a ver los días. En el festival se va a hacer 18, 19 y 20, se va a hacer el festival en el CASU, en el Centro de las Artes Santa Úrsula, cerquita del Estadio Azteca. en la avenida Santa Úrsula, entre San Ricardo y San Isauro. Y luego el 21, que es el martes, es algo bien importante porque ese día los jóvenes toman su estafeta y pasan y la pasan al siguiente segmento de vida, que es la de los adultos. Y entonces esto se hace a través de una caminata ritual en silencio por las rutas sagradas de Coyoacán. Oye, es qué maravilloso, y además son lugares que todos, absolutamente todos aquí en la ciudad conocemos, y es más, los que tampoco están aquí en la ciudad también los conocen, exactamente, los conocen porque son zonas turísticas y son zonas que pues es muy muy muy fácil de accesar, sinceramente. De identificar. Lo que pasa es que precisamente estamos entrando en una etapa en que los seres humanos estamos reaprendiendo a ver las cosas de diferente manera. Entonces, una cosa es cuando vas a Coyoacán a turistear y otra cosa es cuando vas a recorrer de manera consciente las rutas sagradas que existen en ese lugar y en todos los lugares. Entonces, esa es precisamente la finalidad de este festival, de ir dándole a la población esa nueva manera de ver las cosas, que tiene mucho que ver con las culturas ancestrales que a todo lo veían como impregnado de la presencia de Dios. Así es, exactamente. Entonces, eso es lo hermoso. El que quiera unirse también a la caminata, con todo gusto está invitado. La caminata es el martes 21 a las 8 de la mañana en la Plaza de la Conchita. Y quien dirige esta caminata, de verdad que es un gran regalo, que dirija esta caminata Antonio Velasco Piña. ¡Ay, excelente! Y bueno, para quien no ubica, o para quien sí lo ubica, pues uno de sus libros más famosos pues ha sido Regina, ¿no? Por supuesto, Regina, Tlacael. Bueno, hay tantos libros de don Antonio Velasco, y ahorita la verdad, bueno, a petición y a convocación de él es que precisamente se inicia estos festivales, esta serie de festivales, y por supuesto que estamos muy, muy contentos porque don Antonio nunca dirige una caminata ritual, y este día 21 de junio va a estar él dirigiéndola. Entonces estamos contentos porque precisamente el testigo, el guardián de la figura arquetípica de Regina, es el que va a estar dirigiendo esta caminata y va a estar presente también el lunes en el festival dando una magna conferencia a las 6:30 de la tarde. ¡Qué maravilla! Y entonces pues no deben de faltar, deben de experimentarlo por lo menos uno de los 4 días. No se van a arrepentir. También es importante decir, Lorna, que el festival es completamente gratuito. Ahorita lo hermoso de todo esto es que la directora de cultura de Coyoacán es nada más y nada menos que Laura Esquivel. Entonces, Laura Esquivel es una mujer de una alta espiritualidad, de una espiritualidad muy profunda, y cuando fue invitada a ser directora de cultura, inmediatamente pensó en don Antonio Velasco Piña para que fuera su brazo derecho. Entonces, tanto Laura como Antonio Velasco Piña y Alberto Ruz están trabajando en la delegación Coyoacán, y gracias a ellos tenemos precisamente este espacio de escaso para hacer el festival. Y la verdad que es una gran fiesta para todos nosotros, y el que pueda ir y el que esté interesado, no lo piense, que se lance al festival. Exponen los muchachos la mayoría de las cosas, pero también el público en general puede asistir a ver este festival, desde pequeñitos hasta abuelos son bienvenidos. Ay, excelente, la verdad es que sí vamos a darnos nuestra vuelta y vamos a estarlo recomendando aquí a través del espacio de Lorna, de tu radio online, por aquí Azul, quien es la que nos trajo pues esta maravillosa noticia. Entonces recuerden, Águilas y Jaguares, simplemente si no alcanzaron a cacharlo, pues con que lo googleen, ¿verdad? Con el Festival de Águilas y Jaguares, por ahí va a salir. Y déjame decirte que hay muchos saludos que dicen que les está gustando muchísimo el tema que estamos platicando, que les encanta la idea de rescatar pues todas estas tradiciones y todos estos valores. ¡Ay, entonces, qué hermoso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es que mira, finalmente la historia se sucede por ciclos, y son ciclos naturales. Y el ciclo que está en empezando ahorita, viene precisamente con ese tipo de energía, de darle a la conciencia de la humanidad ese recordarse nuestros orígenes y recordar la manera tan hermosa, tan sagrada, tan armoniosa que tenían las antiguas culturas de ver el mundo. Y eso es lo que está llegando precisamente, por eso a toda la gente nos gusta escuchar de esto, nos encanta escuchar que las culturas nuestras están siendo rescatadas, y eso es algo que está moviendo la conciencia de todos los mexicanos. Y también nada más antes para antes de terminar decirles que el que quiera llevar al festival cualquier cosa u objeto que desee, porque dentro del festival va a haber una actividad que se llama Expo Trueque. Todos estos chicos que van a estar yendo a exponer también van a estar truequeando. Es precisamente una de las finalidades más importantes, volver a recordar que el dinero no es necesario para poder establecer una comunicación entre dos seres que quieren intercambiar, ya sea objetos o conocimiento. Entonces, estos chicos van a estar allí para truequear exclusivamente, no hay venta de productos, y si las personas que no son los expositores, el público en general, quiere alguna de las cosas o de los productos que los chicos traen, tan sencillo como quitarse el par de aretes que traes y lo intercambias por lo que tú veas ahí que te guste. Excelente. Puedes llevarte pulseras, collares, lo que tengas tú que te guste para truequear, puedes llevarlo para poder volver a recordar ese sistema tan hermoso que tiene que ver con el volver a establecer una relación personal y cercana con la persona con la que tú que quieres truequear. Ay, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a estar en continuo contacto y comunicación para cada festival, para cada evento que tengan. Nosotros aquí, con todo el amor del mundo y con todo el gusto, pues vamos a estar recordándole a las personas para que asistan y para que vayan. Perfecto, Lorna, pues sabemos que es tiempo de reencuentro. Por algo estamos volviéndonos a reencontrar, y precisamente este festival es para eso, para el reencuentro de muchísimas almas, de muchísimos guerreros, águila y jaguar, no importa la edad, es tiempo de reencontrarnos, es tiempo de reconstruir, y de reconstruir México y reconstruirnos nosotros mismos, así que los esperamos de verdad con toda la felicidad del mundo esos días del festival. Ay, pues muchísimas gracias a ti que estás representando a la familia Gulé. Entonces, y felicidades porque ustedes tienen una iniciativa maravillosa, la están logrando. Entonces, pues de nuestra parte todo el apoyo para que pues esto siga vivo por muchísimos años. Muchísimas gracias, Lorna, y de verdad que lo ancestral y lo moderno resuenen en las conciencias y en los oídos de cada mexicano, y el que sienta que tiene ganas, que tiene tiempo, es bienvenido en el caso. Pues muchísimas gracias. Azul, ¿algo que quieras agregar con nuestra invitada? Pues antes que nada, muchísimas gracias a la familia Gule por el apoyo que nos están dando, tal como mencionó aquí nuestra querida amiga y hermana. Es sumamente importante este evento, la llegada de Rolando a México, y pues bueno, la familia Gule nos está apoyando muchísimo en actividades que tienen que ver con el rescate de las culturas y con la activación de la conciencia crística en conjunto con Rolando Vargas. Muchísimas gracias por todo, mis queridos hermanos, bendiciones. No importa, tengo de todos los colores en el aura luego. Un gran abrazo al corazón. Igualmente, muchas gracias para ustedes. Hasta luego. Chao. Y bueno, nosotros nos vamos a ir rápidamente a una pausa. Sé que tenemos muchos, muchos mensajes de varios de ustedes que andan por ahí. Ahorita regresando del corte los voy a dar porque me faltaron dar mensajes desde hace ratito, que se me desconectó todo el chat. Así que si crees que no alcancé a leer tu mensaje, por favor, vuélvemelo a mandar porque se me desconectó el chat y ya no pude leer absolutamente nada. Y ahorita regresamos, vamos a seguir platicando acerca de lo índigo, porque aquí hay una persona que dice, es que yo no sé si soy índigo. Entonces, para que recordemos cómo claro, pueden saber si son índigos. Y vamos a escuchar esto de Edward Maya y algo de Enrique Iglesias, y regresamos aquí a tu radio online, el espacio de Lorna. Y de fondo va a empezar la canción de María José. Me equivoqué. Ahí me equivoqué. No, no es cierto. Así se llama la canción. Así es como se llama la canción. Y es que íbamos a esperar a Rolando. Bueno, estamos esperando a Rolando a que se conecte porque ya estamos en contacto con él. Pero, pues, obviamente él está viajando por diferentes lugares de Latinoamérica. Entonces, no sabemos exactamente en qué punto de el mundo, exactamente, en qué punto está. Entonces, bueno, ahorita andamos como que esperando un poquito a que se conecte. Entonces, pues, ¿qué les parece si les mandamos a un poquito más de música? O que nos digan también nuestros radioescuchas si quieren que sigamos platicando en lo que llega Rolando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué votan? Ah, bueno, ¿por cuál votan? Pues, ¿qué les parece si voy a leer los saludos? Y bueno, desafortunadamente la mayoría de los migogués que están conectados no dicen su nickname. Nada más tengo a Constantino y a Lux, que dice que, bueno, Constantino le encanta el tema que estamos tratando. Y Lux dice, saludos a Azul porque hace cosas grandiosas. Muchas gracias, Lux, también a Constantino. Saludos también a Roberto, que nos escucha desde Cancún. Saludos a Eugenia, que también nos está escuchando. A Flor y a Vale, que también nos están oyendo, muchísimas gracias. A Jorge Yescas, que nos está saludando. A Gaby Solís, muchas gracias, querida Gaby. Ah, por aquí tiene una sugerencia Gaby, ahorita se la voy a dar a nuestro operador, a nuestro productor. Y por acá nos dicen, saludos a Carla Pereira, muchas gracias, gracias por estarnos escuchando. Y bueno, saludos en general por acá a Oscar Alejandro también. Y saludos a la chica Bond, a la chica del papel Bond. Vean, qué original. Y, por acá tengo un anuncio. Tuturutun, tutun, anuncio. Acaban de abrir un café que se llama Café La Morena, que está en la calle de Morena número 1013 en la colonia Narvarte, a un paso de Etiopía. Así que ustedes cáiganle. Ahí también ustedes van a poder escuchar el espacio de Lorna. Tienen internet ahí, toda la cosa. Entonces échense un rico cafecito si andan por ahí por la colonia Narvarte o les queda cerca la calle de La Morena. Ahí lo buscan. Es el Café La Morena, ahí a un pasito de Etiopía. Entonces está muy, muy, muy fácil. Entonces, aquí, claro que sí, vamos a estar anunciando el café. Entonces, miren, este café es nuevecito de paquete. Y y pues ahora sí que pues vayan, ¿no? A tomar un rico cafecito. Exactamente. Botecito. Tomamos tecito. Ah, sí, es cierto. Ya no tomas cafecito. De repente. Es uno de los apegos difíciles de quitar. Es que eso de los apegos es un tema, un tema trágico. Sí, es un tema trágico y de hecho tengo que hacer algo, pero habla. Ok, bueno, antes que nada, una disculpa para todos aquellos seguidores de Facebook. Aquellos queridos amigos que mandan mensajes también y luego demoramos en responder o conectarnos en el Messenger. Andamos con mucha actividad y que vino el maestro Domingo Díaz Porta, pues es un gran gurú que trae mensajes maravillosos. Y ya mencionamos uno hace ratito, les comentamos otro de los mensajes que él nos trae. Las palabras, hace rato te hablabas del mantra, de que pusiste una canción con mantra. Exacto. Todas las palabras son mantra. Cuando nosotros decimos estoy enfermo, pues que creen que el cuerpo físico se enferma más. Cuando decimos estoy triste, deprimido, pues nos deprimimos más. Entonces, una fantástica sugerencia que nos dio el maestro es, en vez de decir estoy enfermo, decir mi salud se encuentra baja. Porque el momento de decir salud, ya estás activando el mantra, exactamente, okay. Estás activando tu salud. Uh-huh. En vez de decir estoy deprimido, mi alegría se encuentra baja. Okay. Finalmente estás decretando, exacto, la alegría. Claro. Y al decir alegría, empieza tu cuerpo a generar pues endorfinas, sentirte mejor. Y pues bueno, estás diciendo que está baja, pero estás afirmando que la tienes. Entonces, claro. Son mantras maravillosos, es también una especie de yoga mental, esta misma, ¿no? Y pues bueno, nos preguntaban hace rato que cómo podemos saber si somos índigo o no. Sí, porque fíjate que, afortunadamente cada espacio de Lorna pues se conectan personas diferentes. Entonces, por aquí Jorge, por ejemplo, tiene duda en saber si es índigo o no, porque le dijeron en numerología que tiene la vibración 11, con creo que con su nombre y con su fecha de nacimiento está en vibración 11. Okay. Entonces, él, aparte de todo esto, tiene la duda de saber si es índigo o no es, o qué es lo que pasa en su ser. Okay. Bueno, de hecho, sí, aparte de la astrología, se sugiere también que saquen su numerología tanto por fecha de nacimiento como por nombre, ya que también nos enseñan los números, pues un camino de vida que venimos a cumplir. El número 11 es un número mágico, es un número de sanadores, de magos, de guías también. El 8, por ejemplo, es un número de guías, los que tienen, y es como que el 8 es un número característico de índigos también, índigos que vienen como a dirigir. Okay. Grupos. Uh-huh. Y pues bueno, hay varias formas de saber si somos índigo o no. Una de ellas es viendo el aura, decir, ay, sí, cómo voy a ver, ¿verdad? Pues hay quienes de repente nos dimos cuenta que, ah, cara, eso que veo que tiene, ¿a poco veo la aura? Entonces, exacto, ya te cae el 20. Yo pensé que todo el mundo la veía, pero no. Es correcto. Sí. Incluso la telepatía, cuando van a la consulta para hacer diagnóstico para ver si son índigo o cristal o arco iris o violeta, etcétera. Y una de las preguntas del cuestionario, que quien quiera saberlo puede entrar al Facebook de Esfera Azul Índigo Cristal, y en las notas se encuentra cuestionario para índigos. Lo llenan y nos lo mandan al correo electrónico Esfera Evolución, y les podemos decir si son índigos, si son cristal, si son arco iris, y si no, no importa, porque todos estamos en un proceso de transición y de evolución. Y además, si ya tienes la duda y tienes la curiosidad, pues es que lo más probable es que seas un explorador índigo, es decir, que ya traiga las características. El índigo, pues bueno, es un guerrero. Venimos a romper viejos sistemas. Como dice un querido amigo de Torreón, Javier Aram, que le mando saludos. ¿Rancios? Pues sí, son rancios. Sí, que ya no sirven para este proceso mágico y maravilloso que vamos a vivir en planeta Tierra y a nivel universo, porque no nada más planeta Tierra va a evolucionar. Exacto. Está activando su kundalini también, sus chakras, y bueno, es un proceso fantástico en conjunto con todos los seres humanos que habitamos aquí. Ahora sí que el que se quiera subir, que se suba. Que se suba, ¿verdad? Exacto. Y el que no, pues bueno, ya lo volverá a vivir en alguna otra etapa. En alguna otra etapa, es correcto. Y pues bueno, los índigo tenemos características, pues vaya, hay características como que muy comunes de todos, como la atracción, una atracción fuerte por la naturaleza o identificación con ella, con los animales, con los niños o con los ancianos, con el cosmos. Mucha energía, la energía puede ser para actividades ya sea físicas, mentales o espirituales también. Siempre hay un querer saber, una búsqueda, somos buscadores por naturaleza, de sabiduría, de meternos en temas paranormales, místicos, esotéricos, etc. Sí. Es parte de las artes. Todos los índigos ya traen desarrollado un arte. Esto no quiere decir que se tengan que dedicar al arte, porque ya en otras vidas pues lo han desarrollado. Ya sea la música, ya sea escribir. Hay una chica que publica de repente, Marisol, Denise Marisol de Monterrey, que también le mando saludos, que escribe precioso, escribe unos poemas muy bonitos. Y bueno, es parte de la pintura, la escultura, vaya, el arte que nos guste, ¿no? Normalmente nos atrae también las actividades físicas que son de alto riesgo. Así es, el paracaídas, me imagino. Y es uno de ellos, por supuesto. Vaya, todo lo que son actividades de alto riesgo, a la mayoría, no quiere decir que si tú no lo sientes, no lo eres. No. Hace rato mencionabas de que, ay, yo no sabía que veía el aura. Cuando van a las entrevistas que estaba comentando para ver si su diagnóstico, y digo, les pregunto, ¿te has telepateado? ¿Te lees la mente? Y casi todo el mundo me dice, no. Me digo, a ver, ¿alguna vez te ha pasado que estás platicando con alguien, familiar, amigo, etcétera? Y la persona te está diciendo, ay, es que fíjate que vi una película buenísima, que tienes que verla. no te dicen nombre. Ay, no me acuerdo cómo se llama la película. No te dicen nombre, no te dicen actores, no te dicen ni la época, nada. Ajá. Y de repente tú le contestas, ah, tal película. Y los otros se quedan, ¿cómo supiste? Uh-huh. Pues eso es telepatía. Exactamente. Así es. Parte de... Que no ha hecho viajes astrales. Todos, sin excepción, los hemos hecho. Inconscientemente, cuando dormimos. Oh. Hay que saber identificar. Hay quien ya los hace consciente. Que de hecho, cuando trabajan con el Merkabá, que es la activación del cuerpo de luz, que es la flor de la vida, quien desea hacerlo, pues también lo va a poder hacer de una manera consciente. Y vaya, obviamente todo cuidando los riesgos que se pueda tener en cualquiera de estas áreas, ¿no? Exacto. Oh, y pues bueno, le sugiero a todos los índigos, cristal, diamante, bueno, no diamante, pero todavía no llega. No, hay que ser honesto. Sí, todavía no llega. Para todos los índigo, cristal y arcoíris que andan por ahí. Todos los guerreros de la luz. Sí. Es indispensable que tengamos 4 actividades de cajón en nuestra vida. Okay. Actividades físicas, actividades artísticas, actividades espirituales, yes. Sí, y contacto con la naturaleza. Oh. Ah, yo sí. Ese es el que me falta. No, pues hay que activarlo. Okay, okay. De hecho, en la escuela practicamos estas 4 áreas. Hacemos actividades donde salimos. Vaya, fuera de la escuela, vamos a, pues que el bosque de Tlalpan, a Cuicuilco, ya vamos a empezar a programar actividades fuera de la Ciudad de México, como bueno, estas que vamos a hacer en conjunto con esta hermosa familia Gule, esta padrísima labor que tienen, con Rolando también, que bueno, como hablábamos hace rato, no es un taller nada más para tu propia evolución, sino que los que participen en el taller y lo deseen, van a poder participar en trabajar con abrir la conciencia crística. Exactamente. En este amado país, México. Y también todos aquellos que deseen que vayan a participar en el taller, pues bueno, van a abrir luz. Sí. Este taller es para abrir la luz, abrir más la luz, porque por supuesto está abierta y hay mucha gente que ya está en la luz. Estamos aquí todos, y tratamos, ¿verdad?, de quedarnos ahí. Sí, pues, por supuesto. Vaya, eso, van a ser partícipes de abrir más luz en este país. Okay. Y wow. Pues bueno, de hecho también va a ir Rolando a Guadalajara. En la Ciudad de México el taller se va a dar el día 2 y 3 de julio. En la Ciudad de Guadalajara se va a dar el 9 y 10 de julio. También va a estar en Monterrey, me parece que la siguiente semana. Va a estar en Cancún a finales de junio también, en donde se va, pues, a trabajar todo esto que venimos platicando. Fíjate que allá en Guadalajara, Carla Pereira, que por ahí nos mandó saluditos, es una chica maravillosa, una pues gran amiga, otra hermana también de la luz, que está trabajando fuertemente en abrir esta conciencia crística en Guadalajara, uniendo y contactando también y preparando esta llegada de Rolando en conjunto con otra mujer maravillosa, Beatriz Galeana, que ella pues trabaja con medicina indigenista para niños. Está padrísimo. Es fantástico. Que pues bueno, de hecho también estamos programando en Guadalajara dar un taller para niños. Índigos, cristal, diamante, arcoíris, para sus papás, que sepan cómo, sí, sobre todo cómo para los dirigirlos. Papás. Exactamente. Y pues bueno, diferentes actividades de cómo a poderlos ayudar, diferentes herramientas como esta que trabaja Betty Galeana. Y también otra hermosa mujer, Chely Barba, que contacta con ángeles. Ay, que a mí me encantan. Así es. Sí, porque estas personas que tienen ese don tan maravilloso, tan... Me da como mucha ternura saber de las personas que tienen este contacto tan... Todos lo tenemos, todos. Sí, pero hay quienes... Pero no todos desarrollados. Exactamente, pero las personas que lo han desarrollado es mis respetos. Así es. Y pues de hecho, Chely Barba y Betty Galeana van a participar en el taller de Merkabá de Rolando Vargas en Guadalajara. Contamos con su honrosa presencia. Es un gusto y un placer tenerlas también por allá. Y en conjunto con Carla Pereira están haciendo y preparando estas fantásticas actividades, tanto con las comunidades indígenas coin, huicholes. Uh-huh. Betty nos va a dirigir una ceremonia fantástica también allá en Guadalajara. Y pues bueno, en su momento se les indicará los diferentes lugares que se visitarán en este maravilloso estado de Jalisco. Le mando también un saludo a Elvira Rodríguez Sandoval, que también está participando en lo que es el espacio, que además los espacios donde se van a dar los talleres son fantásticos. Ay, a ver, platícanos, aquí en la Ciudad de México, ¿en dónde va a ser? Aquí en la Ciudad de México se llama CEFE, Centro Ajá. Félix de Jesús. Sí, okay. Exactamente, pertenece a, pues son monjas okay. de la religión católica. Ajá. Y son espacios que además de ser muy lindos, muy limpios, con amplios jardines, con estacionamiento, con comedor, que los alimentos están incluidos en la inversión del costo del taller, tipo vegetarianos, por supuesto. ¡Claro! También se cuenta con hospedaje, porque vienen perfecto. A acompañarnos pues gente que viene de otros estados, e incluso parece que de otros países también van a venir a acompañarnos. Viene una pareja de Chiapas también. Ahí les mando saludos. Y pues bueno, este se encuentra por el centro de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Y en Guadalajara es también una casa de retiros que pertenece a las Carmelitas Descalzas. Oye, pero a ver, pues es maravilloso y aparte es en cierto dado increíble que unas personas que son devotas de cierta religión pues te abran un lugar que podemos decir un santuario que tienen para así esta es. Actividad que no quiero decir que sea mala ni nada de eso, sino todo lo contrario, ¿verdad? Pero ¿cómo ellas pueden aceptarla teniendo cierto punto de vista tan devoto de su religión? O sea, eso me llama mucho la atención. Sí, es impresionante. Sí, sí, sí, la verdad es que... Fíjate que en julio del año pasado yo platicaba con Elvira y le hacía justo la misma pregunta que tú nos acabas de hacer. Exacto. Que por qué, pues vaya, permiten si de cierta forma como que están en contra de muchas cosas, ¿no? Entre comillas. Porque me platicaba Elvira que el sacerdote que estaba al frente de este hermoso centro, un italiano que había venido acá, cuando vinieron unos, pues una persona que daba enseñanzas de monjes tibetanos, uh-huh. a pedir pues el lugar para que se dieran estos talleres. Y le preguntaba Elvira, oiga padre, ¿sí se va a permitir? Y este sacerdote, cuyo nombre desconozco, ajá. o no recuerdo, me lo sí. mencionaron una vez y me memoria sí, claro, no se está muy ahorita. Claro. Se encuentra un poco baja. Sí. Y pues este sacerdote le comentaba a Elvira que ya es el momento de abrirse a otras enseñanzas, porque wow. todos los caminos pues llevan a la casa de mi padre tiene más de 1,000 mansiones, decía nuestro amado uh-huh. Maestro Jesús. Sí. Entonces ellos están ya conscientes y están en esta apertura fantástica de, pues vaya, de acercarle a las personas todo aquello que nos pueda ayudar a estar mejor. Wow. Uno de los lemas de la escuela es ser libres y felices. Uh-huh. Para ser feliz pues tienes que ser libre de ataduras, ataduras físicas, es decir, no tener problemas de salud, ataduras mentales, ataduras incluso económicas. Wow. Entonces, pues vaya, todo lo que nos ayuda a sentirnos bien y que está en la luz, por supuesto que ellos están, vaya, su conciencia también ha está evolucionado. Abierta, claro. Está abierta. Exactamente. Y pues nos están permitiendo hacer este tipo de talleres. ¡Ay, qué maravilla! Y aparte, pues es un lugar para quedarse, para disfrutar así la es. Plática, para realmente hacer esa introspección de lo que estás... de lo que estás viviendo y lo que estás evolucionando en ese momento, ¿no? Entonces también por ese lado quedarse y después, no sé, tener como que después de los talleres conversación con tus compañeros. Así es. Toda esa convivencia del después de es muy importante. Sí, aparte pues es un como un oasis, ¿no? Exactamente. Que convives con gente que además está en la misma sintonía y frecuencia uh-huh. que tú y pues que estamos buscando un fin común, que nos estamos unificando, y creo que está más que claro que se nos estamos unificando tanto con la familia Gule como uh-huh. con Elvira, con Rocío de León, que se encuentra en el Centro Félix de Jesús, pues vaya, todo lo que tiene que ver con la luz y la evolución, pues estamos uniéndonos, ¿no? Es algo de lo que hemos trabajado mucho y batallado mucho en la unificación. Así es. Que no haya los egos, que entendamos que nadie venimos a competir con nadie, aunque nos dediquemos a lo mismo. Exacto. Cada uno tiene su gente con la que va a trabajar. Uh-huh. Y vaya, unir fuerzas, ¿no? Como Exacto. lo estamos haciendo ahorita, que ha costado trabajo, uh-huh. pero gracias a Dios. Exactamente. La unificación, ¿no? Sí. Lo que estábamos hablando hace Sin rato. Fanatismos. Ah, claro, eso es muy importante también. Por supuesto. Sí, eso es muy, muy, muy importante, de que de todo nosotros aprendamos, pero sin caer, como tú bien dices, en el fanatismo, en un rollo así denso. Entonces, así es. Hay que hacerlo con gusto y sobre todo lo que hace feliz a nuestra alma. Tengo por aquí saludos, dice mi hijo Emilio, dice, se emocionó al escuchar Azul. Hola Emilio, saludos, bendiciones. Luego por acá nos dicen, soy Lupita Sobrino, muchos saludos Azul. Hola Lupita, saludos igualmente para ti, te veo el viernes, bendiciones. Por acá Constantino dice, ¿en dónde dijiste que está la encuesta para saber si somos índigos? Es que me distraje un segundo. Claro que sí, con gusto lo repito. En el Facebook de Esfera Azul Índigo Cristal, en las notas. Ahí en las notas se encuentra el cuestionario. De hecho, lo voy a buscar, no les prometo hoy. Espero este sábado poderlo volver a subir. Ah, para que sea más fácil. Para que sea más fácil. O bueno, pueden buscarlo ahí en las notas, se encuentra cuestionario. De hecho, dice algo así, como quieres saber si eres índigo o cristal. Y respondes el cuestionario, lo contestas, no lo envías al correo electrónico esferaevolucion@gmail.com y de vuelta pues te decimos si eres índigo, si eres cristal, incluso qué porcentaje de índigo cristal eres ahora. Ah, oye, eso yo no lo sé. Ah, y eso está muy interesante. Claro, pues con gusto te lo además sí. No tiene costo, ¿eh? Ah, también cabe aclarar, porque sí. Luego, sí, claro. Sí, incluso las clases y los talleres que tenemos, no hay un costo, es solamente un donativo amoroso que gusten hacer. Porque bueno, pues hay que pagar el espacio que nos están prestando. Claro, sí, ¿verdad? Sí, eso es muy importante recalcar. Sí, incluso me han llegado a preguntar, pero es que ¿por qué se cobra el taller? Pues consideremos que Rolando viene del extranjero y pues hay que pagar viáticos, ¿verdad? Claro. Hay que pagar el espacio donde se va a hacer el taller también. Sí, todavía no inventan la el trueque apenas está empezando sí. A activar de nuevo. No, y la teletransportación todavía no. No, todavía nos falta un poquito. Exactamente. Hay quien ya lo hace, pero pues son los menos. Somos, no, yo todavía no. Son los menos. Sí. Azul, estabas aquí hace un momento. Ay, ¿dónde estás? Sí, no, aún no. Ay, qué maravilla. Entonces, en el muro de Esfera Azul, por ahí de Esfera Evolución, ahí es donde podemos notas, encontrar. Se meten a las notas y ahí pueden encontrar. Más bien, ahí van a encontrar el cuestionario. Ah, perfecto. Y entonces, si no lo encuentran, pues escríbanos Esfera Evolución y les enviamos el cuestionario de vuelta. Como hace rato les comenté, demoramos un poquito, porque gracias a Dios hay mucha actividad, mucha gente que se acerca a nosotros pues para pedir un consejo, una guía, e incluso ofrecer también su apoyo. ¡Ay, qué maravilla! Y son bienvenidos todos los que quieran participar en estas actividades que estamos pues realizando. Excelente. Y pues bueno, de hecho también le mando un saludo al Círculo Dorado, que por ahí nos están escuchando. Ah, sí, de hecho aquí tengo muchas personas. Ojalá que cada una de ellas me pudiera decir su nombre, me lo mandara aquí a través del Mivo, del chat del Mivo Guest, para poder dar los saludos personalizados, porque aquí tengo, claro, me aparece con terminación 11, 77, 26, 56. Híjole, pero los números sí, están un poco complicados. Claro, entonces... Pues ni modo de leer sus números. Entonces, ustedes den doble clic donde dice Mivo Guest, pongan su nickname o el nombre con que les gusta a ustedes que sean identificados. Y ya con eso, pues nosotros aquí, tanto Azul como yo, vamos a estar dando sus saludos. Y además también, si ustedes tienen preguntas o saludos en especial para Rolando Vargas, ahorita en un momento más que se encuentre con nosotros, pues va a poder ser más personalizado y va... Y bueno, y lo más interesante es que pues él va a saber quién es la otra persona que está preguntando, ¿no? O sea, quién está del otro lado. Así es. Luego por acá nos dicen, yo soy María Eugenia. Ah, pero María Eugenia ya tenía puesto su nickname. Hola María Eugenia, de todas maneras otra vez. Hola María Eugenia. A Julieta también le mando muchos saludos. David hace Hola, rato nos dijo que le mandaba saludos a su hermanita que apenas tiene 6 meses. Ay, qué lindo. Se llama Natalia. Saludos a Natalia. Ay, y a David sí. También. Saludos a Natalia y a David. David, cuida mucho a tu pequeña hermanita de apenas 6 añitos, que seguramente ha de ser cristal. Sí, los cristales empiezan a nacer en el 2000. Entonces, a veces, debe de ser cristal. Sí. Hay cristales adultos, pero que hicieron transición de índigo a cristal, no podían llegar antes porque la conciencia del planeta Tierra estaba todavía, digamos, densa para la vibración de ellos. Entonces no la soportaban. Uh-huh. Y los cristales empiezan a nacer después del año 2000, así que son muy pequeñitos. Ah, mi vida, a todos. Cristal viene de conciencia crística, cristal de Cristo. De ahí viene la palabra cristal. Y bueno, pues lo que son los violeta es prácticamente lo que es el índigo, uh-huh. Pero con un aura más tirándole a tono violeta. Más de transmutación. Exacto. Ellos vienen pues a romper sistemas también, por supuesto, igual que el índigo, pero más a cambio, a transmutar. Oh. Son, se pueden reconocer porque son personas que están cambiando constantemente de actividad. Ok. Ay, caray. Es una forma de reconocer, ¿no? Ay, caray. Por aquí, Almudena Jerez. Hola, soy nueva por aquí desde España. ¿Desde dónde transmiten? Hola, Almudena. Bienvenida a tu radioonline.net. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Y esta estación se llama turradioonline.net. Exactamente desde la colonia Anáhuac, aquí en el Distrito Federal. Con mucho gusto te mandamos tus saludos, Almudena Jerez. Saludos, Almudena. Así es. Entonces, recuerden que si ustedes han estado escuchando todo el programa toda la tarde, es importante que de repente por ahí le den un refresh. Un refresh ahí a la página por si se hubo una especie de buffer. Entonces solamente le dan refresh y ya nos pueden seguir escuchando de una manera constante. Así que pues no se vayan, nosotros ahorita ya estamos por contactar en unos minutitos más a Rolando Vargas, ya que él pues se encuentra viajando, pero bueno, él ya se contactó con nosotros hace un momento, entonces ya nada más está esperando como que luz verde para estar aquí con nosotros en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Y vamos a escuchar más música, algo para que ustedes los prenda un poco. Y ahorita pues estamos como que en una sesión de pop en inglés, que esto pues a todos nos gusta, la verdad, y quien diga que no está mintiendo. Entonces, pues vamos a escuchar algo de una cantante. Ah, miren, ya tenemos a Rolando Vargas aquí. Entonces, pues vamos a escuchar rápidamente esto de Rihanna y volvemos. Radioonline.net. Les recuerdo que esta tarde pues hemos estado platicando con Griselda Azul, quien a su vez pues nos ha traído un invitado hoy pues aquí de super lujo, que ya tenemos aquí en la línea. Y quiero darle la bienvenida a Rolando Vargas, quien pues es la persona adecuada para impartir Merkabá en toda Latinoamérica. Y bueno, pues primero voy a dejar que te salude Azul y ya después ahorita continuamos con la plática. Rolando, bienvenido. Muchas gracias, el honor es mío por permitirme pues entrar a través de la ventana de la radio a todas las casas y a los corazones de quienes te siguen tan fielmente. Un honor. Muchas gracias, el honor es nuestro, mi querido hermano, y aquí estamos pues entusiasmados platicando de todas las actividades que se están pues organizando con esta familias maravillosas que se encuentran aquí en la Ciudad de México. Felices también de que te acerques, que llegues a nuestro país y pues abrir la conciencia crística y más luz en México. Ay, gracias, es un verdadero honor estar en tierra mexicana, que considero que es muy sagrada, y entiendo que ustedes son pues los portadores de ese antiguo conocimiento maya que también es atlante, y de verdad que es un verdadero honor poder sentir el corazón, los sentimientos de ustedes, de verdad, de que aterricé ayer en Cancún y luego ahora que estoy en Playa del Carmen, siento una energía increíble que no había sentido antes. Sí había estado en Yucatán y en los templos sagrados, pero de verdad, hace 10 años las energías de hoy que se están sintiendo desde México es impresionante. Recordándole a todos, si algunos no lo sabían, que México es muy especial porque alberga la parte de la energía femenina de la conciencia crística. Y recuerdo haberla sentido hace 10 años cuando estuve en el templo de Uxmal, que es de donde proviene, justamente del templo, y se propaga alrededor del planeta en forma de una espiral. Y de verdad que es una energía mucho más intensa. Y bueno, para mí es un verdadero honor poder conectar a todos aquellos que sientan el llamado para activar su cuerpo de luz y ayudar a la Madre Tierra en este proceso planetario, ayudándolo a activar y a reconectar todas las líneas energéticas de sus nódulos o el sistema nervioso, como pudiéramos llamarle. De verdad que es un grato honor y de verdad que se siente bien intensa la energía aquí en México. De verdad estoy muy agradecido. No, y nosotros sobre todo de que estés aquí en el espacio de Lorna. Y además hay personas que pues están conectadas de diferentes lugares del mundo. Hay quienes ya te conocen, pero hay quienes no tienen todavía pues ni la menor idea de qué es el Merkabá, de qué es el cuerpo de luz. Entonces a mí me gustaría comenzar la entrevista para que tú nos platicaras cómo fue que Rolando Vargas empezó a tener un contacto con su espiritualidad. Ah, muy bien. Voy a hacer lo más breve posible porque claro, es una historia larga. Bueno, a los 12 años tuve una experiencia donde pasé por el umbral de la muerte. Literalmente pude contactar a mis seres de luz, que fueron los que me recibieron al otro lado después de pasar por la muerte. Y literalmente pues me hicieron hacer una revisión de lo que fue mi corta vida de 12 años. Y luego entonces me dieron la opción de regresar o de quedarme. Mi primera opción fue quedarme porque se sentía muy lindo y de verdad sentir ese amor incondicional que era lo que yo estaba experimentando en ese momento de parte de esos dos seres de luz, pues me dio mucho que pensar. Pero luego me dieron la opción presentándome la diferencia que hacemos cada individuo, no solamente yo, cada individuo que está encarnado en la Tierra, la diferencia de lo que sería en el resto de los demás, en el resto de la vida de cada uno, ¿no? Cómo incide el karma o el dharma del planeta y de la humanidad. Cada una de los que estamos encarnados, incluyendo hasta los hermanos del reino animal, el reino vegetal, incide en el desenlace final del karma, en lo que sería el desenlace final de lo que es ahora el 21 de diciembre del 2012, que es lo que realmente nosotros estamos haciendo, creando nuestro futuro. Y tenemos hasta el 21 de diciembre para poder crear un nuevo futuro a partir de esa fecha, que no es que el mundo se termina. Aclaro y siempre digo en mi seminario y en mis disertaciones que no es una destrucción de algo, sino un comienzo de una época nueva. Entonces, esos fueron lo que los ángeles me hicieron ver, de que nosotros podíamos hacer la diferencia si regresamos de una manera consciente. Yo opté por regresar y lo hice de una manera muy consciente. Se siente un poquito pesado cuando vuelves a entrar en el cuerpo, pero eso te da más conciencia de que tienes una gran responsabilidad. Y así empieza mi camino espiritual. Comencé a buscar muchos lugares hasta que a los 33 años entré a una escuela de misterio. Y por misterio quiero decir que aquí se enseñan las altas iniciaciones del antiguo Egipto, de otras civilizaciones que existieron mucho antes que ella, como la Atlante. Y comencé a tener contacto con los maestros ascendidos. Como a los 3 meses de estar haciendo meditación trascendental, de alguna manera comenzaron a contactarme. Yo siempre desde niño he escuchado, me hablan y yo escucho. No es una canalización ni nada por el estilo, es como estar conversando con cualquiera de ustedes. Yo escucho tan claro y es una voz muy distintiva y desde fuera, no está en mi cabeza, desde fuera, es una proyección. Por lo cual aclaro que no es una canalización, no es que yo entre en un trance y nada por el estilo. Claro. Entonces, yo siempre escuché que me hablaban durante las meditaciones. Anterior a eso, pues no era una guía tan directa como la que empecé a recibir a partir de que comencé a meditar a través de este método, de la meditación trascendental. Entonces luego ya comenzaron a aparecer en mis meditaciones donde los veía con mis ojos cerrados y luego hasta un toque, pedí una confirmación y uno de los maestros me tocó en el hombro y dejó su mano ahí por un largo rato. Entonces comencé a entender de que todos tenemos esa guía, tenemos esa disposición de ellos si les pedimos a través de nuestras oraciones que nos guíen. Entonces ya ahí comencé a tener pruebas muy contundentes de que siempre hemos sido guiados, que lo que tenemos que hacer es pedir, prepararnos como alumnos para que entonces el maestro aparezca. Entonces ya ahí, durante ese periodo que duré 6 años en esa escuela de misterio, pude adiestrarme en salir de manera consciente fuera de nuestro cuerpo. Y literalmente esto me permitió que pudiera pues contactarme con mis vidas pasadas, entender de que yo había existido en muchas otras vidas y de hecho serví de la misma manera a la humanidad como monje tibetano en mis dos vidas anteriores y también como monje franciscano. Había sido también sacerdote en el antiguo Egipto hace unos 3.500 años atrás durante el periodo de Akenatón, y me pude cerciorar de que todos nosotros tenemos muchas vidas pasadas, lo cual nos hace entender por qué tenemos ciertos dones y cómo lo podemos utilizar para un mejor provecho en el trabajo espiritual que cada uno hacemos. Entonces comencé a darme cuenta de que si existía en vidas pasadas yo, en otros cuerpos, también podía existir en otros niveles multidimensionales. Entonces comencé a indagar a través de mis meditaciones hasta que hice contacto con mi ser superior. Tuve la fortuna de que una vez vino, tan pronto yo me salí de mi cuerpo, se me presentó enfrente y me dijo: yo soy tú. Y en otras experiencias, ya luego de haber hecho esa inicial con mi ser superior, me permitió estar en otras dimensiones. Entonces eso me dio todavía mucho más fuerza para continuar en mi trabajo espiritual. No es tan glamoroso como se ve. Es una gran responsabilidad que le depositan sobre los hombros a cada uno de nosotros cuando aceptamos nuestra misión. Y a partir de ese momento ya comencé entonces a enseñar, y lo hice en radio en Nueva York por espacio de un año, donde estuve en un programa de una misma naturaleza así como el tuyo, que se trata de ayudar. Sí. Y allí estuve durante un año hasta que comencé a formar grupos donde venían a mi seminario, y luego entonces ya a viajar hasta llegar ahora aquí a México. Entonces literalmente cada experiencia, cada lugar que me transporto es muy diferente, me da más fuerza, mucho más ánimo para poder continuar en este trabajo espiritual de ayudar a la Madre Tierra, al Padre Sol, al Padre Cielo y a la humanidad, a que hagamos todos contacto con ese rayo sincronizador que estamos recibiendo del centro de la galaxia, que ustedes llaman a través de los códices maya Hunafku, que es el sol central. Y para mí entonces ese ha sido mi aliciente para poder avanzar, saber de que estoy haciendo algo en pos de mi ascensión y en la de los demás. Y de verdad que es un grato honor estar aquí en México. Así es, no, y realmente conocer esta historia tuya y conocer pues cada cosa que tú viviste, o sea, que realmente lo experimentaste y que tienes la gran fortuna de tener esta capacidad de poder escuchar, de ser tocado. Y lo más maravilloso es que lo compartas con tantas y tantas personas que hay alrededor del mundo. Incluso ahorita están conectadas muchísimas personas, muchísimas. Y me gustaría nada más rápidamente decirte unas cuantas personas sus nombres. Por ejemplo, Pedro dice que muchas gracias, Rolando, por compartir tus experiencias y que esperan que pronto visites Chile. Ah, un grato honor, y por allá estaré en septiembre. Por acá también Araceli nos dice que tiene la fortuna de leer y conocer más acerca del Merkabá a través del Facebook, y le da gracias a Azul, al programa y a ti también. Gracias a ti también por existir. Gracias, un honor. Luego, por acá, es que tengo muchos saludos. Carmen de León también te da las gracias. Por acá también te están escuchando desde España, Almudena Jerez, que ella está escuchándonos a las 2:30 de la mañana desde allá. Entonces dice wow, que está, gracias. Exactamente, está muy atenta. También Lupita, ella es de aquí de la Ciudad de México, también te agradece. Por acá Gaby Solís, también de aquí de la Ciudad de México. A Dan Índigo también, que te manda muchísimos saludos y también muchísimas gracias. Y bueno, tengo más saludos, pero desafortunadamente no se ponen el nickname. Entonces necesito que por favor me digan su nombre. Si no se lo saben poner en el nickname, nada más con que me pongan atentamente tal persona y así es como lo puedo decir. Luego por acá, felicidades y atentamente Lili, que no sé de dónde nos escucha, y también felicitan a la familia Goulet. Y a ver, voy a leer un saludo más para seguir con la entrevista de parte de Mónica Flore. Dice: Rolando, muchas felicidades, eres un maestro sin igual, realmente no hay palabras para agradecerte todas tus enseñanzas. Ay, gracias a todos, especialmente a Carmen, que se está desvelando desde España, y Mónica, que es mi coordinadora de los talleres en Arizona, con quien tuve una grata experiencia allá, y de verdad que me siento pues muy agradecido de haber sido recibido por ella, por su familia, por sus hijos que son bellísimos y que de verdad abrieron el camino a estas energías de sanación y de sincronización planetaria, que fue precisamente donde empezamos, en su estado allá en Arizona y en Sedona. Y de verdad que es un grato honor pues poder traer ahora esta energía de los hermanos Hopi, que es allí en Arizona donde habitan, y donde pude compartir con ellos por espacio de 2 días, y de hecho poder ser el portavoz de un mensaje muy especial que ellos quieren hacer llegar a toda la humanidad, para que puedan ayudar en este proceso de ascensión y puedan entender los cambios que el planeta está dando. Y Mónica pues fue la persona que nos abrió la puerta allí en Arizona, de verdad, de corazón, desde lo más profundo de mi alma, gracias a ti, Mónica. También por acá te mandan saludos otra vez de Chile, de parte de Filomena, y de Cabo San Lucas también te dicen muchas gracias por alumbrarnos, de parte de Loisa. Dice, necesitamos linternas como tú en estos tiempos que nos aparten de la oscuridad. Es lo que Ay, gracias. Un honor. Y por allá estaré visitándolo a cada uno. Lo único que, bueno, a medida que me vayan dando las fechas, por eso le pido que sean pacientes, las fechas no vienen de mi mente, no las programo yo en un calendario, entro en meditación para que puedan entender. Y desde el corazón, que es lo que precisamente tratamos de hacer que la persona conecte con su corazón y les guíe, es lo que yo hago, y en mi meditación me dan las fechas y siempre van a coincidir con momentos especiales que están sucediendo a nivel planetario, con las energías que están entrando desde el sol y desde el sol central Hunafku. Y por eso les digo que cuando voy a estar por sus países, créanlo que sí estaré. Estén atentos para cuando me den la fecha yo pueda decir, bueno, en Argentina voy a estar en tal fecha. Pero a todos los lugares voy a ir, y solamente hay que crear la necesidad con el pensamiento, con la intención desde sus corazones, y obviamente que Dios y el universo va a conspirar para que todos podamos sincronizarnos en un lugar y en un mismo espacio. Así será. Y luego voy a tratar de leer lo más rápido los saludos, porque pues todo mundo quiere tener algún contacto contigo. Entonces por acá dicen, Rolando, muchas gracias por tus aportes, por las ayudas, bendiciones desde Miami. Yur Meira dice, felicidades al programa. Luego tengo por acá a Constantino también, que quiere aprender mucho de Merkabah. Ahorita nos vamos a adentrar al tema, nada más quiero dar rápidamente sus saludos. También Constantino te dice que muchísimas gracias. Vivi San también, bienvenido a México, la familia Gulé, muchos saludos, felicidades. Azul, un abrazo. Siguen llegando los saludos desde Chile también. Y bueno, las personas ya están pues listos precisamente para que próximamente estés aquí, que bueno, eso ya pasará próximamente, ya ustedes no se preocupen, aquí va a estar Rolando, aquí tenemos a Grisel Azul, quien tiene pues las fechas y tiene todo. Si quieres darlas de una vez antes de seguir con la entrevista con Rolando. Claro que sí, es un gusto. Ciudad de México, 2 y 3 de julio. El contacto, los teléfonos son 5524-6563, de 12:30 a 9 p.m., al celular 044-55-21-70-79-74, lo repito, 21-70-79-74, o al correo electrónico esferaevolucion@gmail.com, contacto con su servidora. En Guadalajara, Jalisco, Carla Pereira es el contacto, y sus teléfonos son 01-33 Lalada, el Nextel 16-16-40-90 y el 01-33 Lalada con el número 30-70-80-86, correo electrónico yahoo.com. Ok, entonces ahorita si tienen dudas, al final de la entrevista vamos a volver a dar todas las fechas y los lugares. Fecha en Guadalajara, 9 y 10 de julio. Excelente. Entonces, Rolando, vamos a retomar nuestra entrevista. Siguen llegando los saludos, yo creo que hasta el final los vamos a dar, para que hay personas también conectadas que todavía no tienen ese contacto con lo que es Merkabah. Incluso me están preguntando otras personas qué es Merkabah, ¿de dónde viene? Y también me preguntan quién fue Drúmbalo Melquisedec. Seguro que sí. Primero vamos a definir lo que es la palabra Merkabá. Sí. Para muchos será algo extraño, pero realmente si leen sus Biblias, ahí está la palabra Merkabá con una H al final. Uh-huh. De hecho, lo pueden encontrar también en la Torá, que es el libro sagrado de los hebreos. Lo van a encontrar en el idioma Zulu, que es una tribu africana, que de hecho, cuando les preguntan a ellos de dónde ellos provienen, ellos dicen que ellos vinieron a través de su Merkabá de otro planeta, que literalmente ellos fueron transportados. Y qué extraño que si creyéramos en casualidades, que ellos dicen que vinieron en un Merkabá, y en hebreo quiere decir carro de fuego. Y carro de fuego fue literalmente lo que ascendió a Elías, que son de los pocos profetas que pudo ascender, no murió. Ajá. Y fue a través de un Merkabá, lo dice en hebreo, un carro de fuego se lo llevó. Igual le pasó a Noé y a otros más, ¿no?, que no murieron. Entonces los Zulu dicen que el Merkabá, que es un cuerpo que les pudo transportar de otro planeta hasta acá, fue lo que realmente los trajo. Y realmente eso es más o menos lo que quiere decir, ya en palabras más modernas, es el vehículo de luz del espíritu. Es aquel que es capaz de poder transportar el cuerpo físico y llevarse al espíritu a otra dimensión. O puede ser dentro del mismo espacio, puede ser que se transporte nada más la persona de un lugar a otro sin tomar un avión. No estoy diciendo que una persona que venga directamente a tomar el taller pueda lograr esto, pero es una de las facultades que el ser superior o presencia yo soy, o el maestro interno que todos tenemos, algún día cuando la persona tenga una preparación ya a un nivel espiritual mucho más avanzado, podrá manejar, podrá tener cierta maestría para poderse manejar en viajes interdimensionales. Es una de las capacidades que puede desarrollar el ser humano cuando ha alcanzado este nivel espiritual. Entonces, Merkabá quiere decir el cuerpo de luz que todos tenemos, pero está desactivado por razones obvias, ya que es también un vehículo de manifestación. Y así como dicen que a lo mejor en el pasado nosotros teníamos algunas facultades que con el pensamiento podíamos crear, no solamente lo bueno, también podíamos crear lo malo. Entonces por eso se desactiva, porque el cuerpo de luz es literalmente un vehículo de manifestación. Es el que nos transporta desde el espíritu, cuando estábamos unidos a Dios, solamente como energía espiritual, y nos transportan ya entonces al planeta donde vamos a encarnar. Viajamos desde ese lugar dentro del vientre del fuego divino de Dios, si le queremos llamar así, al sol central, y nos transportan a través de nuestro cuerpo de luz al planeta donde encarnamos y entramos entonces al vientre de nuestra madre. Cuando entramos al vientre de nuestra madre, ya que poseemos un vehículo físico, se desactiva el vehículo espiritual, que es el Merkabá. El Merkabá es una palabra atlante también que se actualmente alteró y se unen, porque son tres palabras. Mer realmente quiere decir luz contragiratoria. Esa luz contragiratoria es formada por nuestros pensamientos. Todo lo que pensamos forma esa mitad del cuerpo de luz. Y nuestro sentimiento, todo lo que sentimos en el cuerpo emocional, es lo que forma la otra parte de esa luz contragiratoria. Si se lo pueden imaginar, es como dos remolinos o dos huracanes de energía pura girando en sentido contrario. Entonces, Mer, eso es lo que quiere decir, luz contragiratoria producida por el campo mental y el campo emocional. Ka quiere decir espíritu, y de hecho en el idioma egipcio también significa lo mismo, igual que en otros idiomas sagrados, siempre significa lo mismo, Ka, no importa el idioma, espíritu. Y Ba quiere decir cuerpo o realidad, refiriéndose al cuerpo físico. A nosotros que estamos encarnados aquí en la tridimensionalidad, significa cuerpo. Para aquellos seres de luz que no tienen un cuerpo físico, pero que tienen otra esencia, para ellos significa realidad. La forma en que ellos viven su realidad, para ellos quiere decir esa palabra Ba, ya que ellos no tienen cuerpo. Para nosotros sí aplica. Entonces es literalmente nuestro cuerpo de luz que es capaz de transportar a nuestro cuerpo físico y a nuestro espíritu a otro lugar y nos sirve de manifestación. Entonces, en cortas palabras, es el cuerpo de luz que todos tenemos, pero que no hemos activado hasta que encontramos la forma. Y las dos únicas formas de activarlo es la forma mecánica, que es a través de la meditación. Y digo mecánica porque hay algunos pasos que envuelve a la mente, y a través de esos pasos pues podemos activarla uniéndola a los sentimientos, al corazón. Entonces es la forma mecánica. Y existe la otra, que vamos a llamar la forma femenina, y es simplemente la que enseñó el Maestro Jesús. Es simplemente desarrollar amor a través del perdón y amar incondicionalmente, o sea, no importa lo que nos pase en nuestro camino aquí en la vida corpórea tridimensional, desarrollar amor por todo el mundo, por el enemigo, por aquel que nos golpea, aquel que nos quita el trabajo, y De esa manera se puede activar el Merkaba o el cuerpo de luz. Claro, no es tan fácil, porque si no ya lo hubiésemos logrado. Exacto. Pero para aquellas personas que lo quieren hacer de una manera más rápida, le prometemos que en 2 días podemos ayudarlo de la forma mecánica a conectar su corazón con su mente y activar el cuerpo de luz. De hecho, al final del taller, el segundo día, después de haber pasado largas horas, que es bien intenso durante todo el día, ya luego que se conectan ya no quieren regresar. Pero bueno, ya al final de la meditación yo tengo que hacerlo bajar y enseñarlo a cómo anclar su energía dentro del cuerpo y mantenerla. O sea, sentir ese sentimiento hermoso de amor incondicional que el universo completo y Dios le está ofreciendo, pero traerlo al cuerpo. Y entonces les toca vivir aquí dentro del cuerpo físico, pero como con una doble vida. Van a sentir su conciencia ahora conectada a la quinta dimensión, pero su cuerpo todavía permanece en la tercera. O sea, es un sentimiento muy especial que a partir de completar la meditación van a traer por el resto de su vida. De verdad que es una experiencia extraordinaria que todo aquel que sienta que esta información resuena en su corazón debería venir a tomar. Es una experiencia única y no tiene precio pasar por este tipo de iniciación. Claro, y además, pues todos los beneficios que tiene el Merkabá, y también para esto está unido algo que se llama la flor de la vida. Entonces a mí también me gustaría que nos explicaras cuál es la relación exacta ahí entre el Merkabá y la flor de la vida. Seguro. Habías mencionado que quién era Drumbal, lo estaba dejando precisamente para cuando preguntara sobre la flor de la vida. Drumbal Melquisedec es la persona que trajo al planeta, ya que a través de su meditación y su largo camino espiritual pudo hacer contacto con 2 seres superiores que él tiene, y a él le fue ofrecida de manera personal esta meditación. Luego entonces se le autorizó a que esto saliera al mundo, y de hecho uno de los maestros que ha estado acompañando a esta civilización por los 2 últimos periodos de 13.000 años, y si sumamos 13.000 y 13.000 son 52.000 años, el maestro Hermes o Thoth, que para los egipcios así se le llamó, o en Atlántida, que fue el mismo que también tuvo otro nombre como Chiquetet Arlich Bomalite, fue precisamente uno de los guías que tuvo Drúmbalo, y de hecho fue quien confirmó que esta meditación era tan poderosa que él mismo, Thoth, empezó a hacerla. De hecho, Thoth, para poderse mantener vivo en un cuerpo físico por los últimos 52.000 años que estuvo acompañando a todas las civilizaciones que han pasado y ha sido maestro de muchos grandes iniciados, pues tenía que meditar durante 2 horas, una hora con su cabeza acostado, ¿no?, apuntando hacia el norte, y una hora apuntando hacia el lado sur, y luego tenía que ir al centro de la tierra, que es donde está el fuego divino o el núcleo de cristal, que es la energía, la conciencia que mantiene vivo al planeta y a todos nosotros, y bañarse de ese fuego cada 6 meses para poderse mantener un cuerpo físico y no se deteriorara. Thoth reemplazó su meditación de 2 horas por esta, que a la final, cuando uno ya la aprende completa, son 7 minutos. Y con eso uno logra lo mismo, y él como maestro ascendido pudo certificar de que sí, que esta meditación podía alargar y de hecho corregir muchas anomalías que hay en el cuerpo. De hecho, por eso la podía hacer y sostener su cuerpo intacto por el tiempo que lo hizo. Hace poco nos abandonó, ya se marchó a la 6ª dimensión, y Drúmbalo fue la persona que hizo saber todo esto que le estoy contando en sus libros, en sus meditaciones, en todos los trabajos que ha hecho alrededor del mundo. Y lo ha hecho a través de un seminario que se llama La Flor de la Vida. La Flor de la Vida es el patrón geométrico que Dios escogió para crear. Si Dios pudo haber escogido un patrón, bueno, pudo haber escogido muchos, pero escogió este. Son 19 esferas que se entrelazan entre sí y aparentan ser pétalos de cualquier flor. Y por eso también entonces se le llama La Flor de la Vida. Se asemeja mucho a cómo el árbol frutal puede seguir co-creando. Por ejemplo, todo empieza con una semillita. Esa semillita entra a la tierra y nace el árbol. Nacen las ramas, luego las hojas, y de las hojas aparece la flor. Dentro de la flor comienza a formarse entonces el fruto. Ese fruto cae por la gravedad y entonces se pudre, queda en la semillita, y nace entonces de esa semillita los árboles hijos o hijas. Y entonces el ciclo comienza de nuevo. Entonces, el ser humano a nivel espiritual, encarnando de vida en vida, pues también tiene más o menos un mismo procedimiento de encarnar y nacer y volverse entonces a reproducir a través de sus hijos y conectarse entonces a Dios hasta llegar a fusionarse con Dios. Entonces, asimismo como el árbol, nosotros también tenemos una evolución muy parecida. Entonces, ese patrón se le llamó la flor de la vida. Y ese patrón no solamente puedo probar a través de imágenes, que es una lástima que no podamos hacerlo a través de internet, pero en mi página tengo, en mis álbumes de fotos, todas las imágenes que demuestran que la flor de la vida no solamente formó el universo, sino nuestras células, nuestros átomos, de, inclusive las tres principales cromosomas del ADN vienen siguiendo el patrón de la flor de la vida. Y esto lo demostramos durante el taller. Y a nivel espiritual también, cómo se forma lo que es nuestro cuerpo espiritual, el mental, el emocional, lo podemos demostrar que es a través de la flor de la vida. Tenemos sonido que vamos a estar tocando durante los talleres para poder ayudar a las personas a contactar con esta información geométrica que se encuentra alrededor de nuestro cuerpo. La flor de la vida está alrededor de todo ser humano, de toda planta, de todo animal, lo único que está desactivado. Cuando entramos en contacto con esta geometría, comenzamos a entender a Dios, comenzamos a sentir a Dios. Y de hecho, es la prueba que al final les doy de que tan pronto se conectan a Dios ya no quieren regresar. Pero bueno, es una manera de cómo la mente puede comprender de que en todo está Dios. No hay nada donde no esté Dios. Y de hecho, cuando se conectan a través del cuerpo de luz, comienzan a sentir lo que es la conciencia crística que el Maestro Jesús dejó sembrada en la rejilla o redecilla que se encuentra alrededor del planeta, que es la conciencia crística, y de la cual ustedes aquí en México, ustedes son portadores de la parte femenina de esa rejilla de conciencia crística, que sale precisamente del templo de Uxmal aquí en Mérida, donde me encuentro en estos instantes. Wow. Y de hecho vamos a estar allí en Uxmal el día martes, para todos aquellos que sean iniciado a través del cuerpo de luz, que hayan pasado por el taller o que sepan hacer la meditación, vamos a estar en el templo de Uxmal el próximo martes, haciendo una activación planetaria, conectándola con la meseta Hopi. Por eso le digo que esta tierra mexicana es afortunada de estar amparando la energía crística, por lo menos la parte femenina, ya que Egipto es la que ampara la parte masculina de esa energía o rejilla de conciencia crística. Y literalmente vamos a demostrar de que todos los templos que ustedes tienen aquí sagrados, de todas las tribus que han existido, no solamente aquí, sino también alrededor del mundo, están alrededor de una espiral que sale de Uxmal y sale de Egipto. Y todo eso está enfocado precisamente en formar una rejilla que tiene la forma de la flor de la vida y que entonces se extiende alrededor del planeta. Eso es lo que es la flor de la vida, el patrón que Dios escogió para crear toda la vida alrededor de todas partes. Hay una parte de lo que he leído en tu página acerca del Merkabá, de la flor de la vida, de lo que estas enseñanzas llevan también, es a llegar a utilizar por completo los dos hemisferios del cerebro. ¿Esto cómo lo puede ir logrando una persona al estudiar Merkabá? Cuando conectas tu cuerpo emocional, que está asociado al cerebro derecho, y el cuerpo mental, que está asociado al cerebro izquierdo, a través de técnicas que nosotros enseñamos en el taller, que obviamente no la puedo describir, claro, claro. No por razones egoístas, sino porque tienen que ser explicadas de persona a persona. Sí. Pero cuando conectamos ambos hemisferios y le vamos a enseñar la técnica con la meditación, pues se comienza a abrir el cuerpo calloso, que es lo que une ambos hemisferios. Entonces comienza a salir información que todos tenemos de vidas pasadas, y esos dones van a comenzar a resurgir en esta vida y vamos a poder hacer grandes milagros, los mismos milagros que el Maestro Jesús decía que esto y más podrán hacer ustedes, pero tiene que ser a través de conectar ambos hemisferios, o el cuerpo mental y el cuerpo emocional, pero es a través de técnicas muy específicas que están incluidas en la meditación Merkabá. Claro, y además yo me imagino que en el taller se van, podríamos decir, quitando ciertos apegos que tenemos los seres humanos, se van eliminando ciertas máscaras o caretas que platicábamos Azul y yo hace unos momentos, para poder estar listo y preparado para realmente encender lo que es un cuerpo de luz, ¿no? Sí, por supuesto. No podemos traer a nuestra casa, que es donde vive el espíritu, que es sagrado, alguna energía nueva antes de sacar aquellos patrones, aquellos paradigmas, todo aquello que traemos como aprendido y como convalidados como bueno, que obviamente nos sirvieron en algún momento, pero en este momento en que la energía es diferente, ya no nos sirven. Entonces tenemos que sacar todo aquello que no nos sirve, todos aquellos miedos, todos traumas y todas aquellas cosas que hemos sentido, dolor, pena, depresión, todo eso lo sacamos a través de la meditación, que está diseñada precisamente en fases. Las primeras 6 respiraciones están enfocadas precisamente en limpiar karma de 13.000 años, suponiendo que usted estuvo encarnado aquí durante la Atlántida, que fue cuando se hundió hace unos 13.000 años. Y de hecho, entonces ustedes que tienen el legado maya, pues esos que sobrevivieron fueron los mayas, fueron los Kogis de Colombia, los Mamos, que son los que dirigen los Kogis, y también pues los indios taínos que se distribuyeron por todo el Caribe. Entonces, precisamente, ellos han tenido todo este secreto de cómo volvernos a conectar. De hecho, vamos a estar con los Kogis en agosto, en una reunión que están haciendo varias de las tribus alrededor del mundo en Colombia. Y precisamente ellos están al tanto de que toda aquella persona que pueda activar su cuerpo de luz está contribuyendo a que el proceso de ascensión del planeta sea más llevadero, sea más fácil, que no sea tan drástico como no han pronosticado a través de profecías. Y de hecho, Drúmbalo fue el portavoz de llevar este mensaje de los indígenas Kogis de Colombia, de que es muy importante activar el cuerpo de luz, conocerlo y saberlo manejar. Entonces, vamos a estar ayudando a las personas a limpiar ese karma desde aquel tiempo cuando alguna vez supo hacer la meditación en la Atlántida, que fue el único lugar donde se conocía este conocimiento, hasta que luego fue escondido. Y esta es la segunda vez que se da permiso para que este conocimiento salga a la luz. O sea que somos afortunados todos de conocerlo en esta época donde estamos vivos y al final de este ciclo. Y bueno, hay una pregunta que es obligatoria también. ¿Y cuál fue tu contacto con Drúmbalo Melquisedec? ¿Cómo fue? Fue bien especial, diría yo. Tuve esta experiencia en Washington, en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, donde él estuvo haciendo un seminario, y fue una experiencia extraordinaria porque simplemente me senté frente a él, le estreché mi mano, me presenté, y Drúmbalo no quiso soltarme la mano en ningún momento. Y sentía, ya que también tengo esta facultad de sentir, que estaba mirando dentro de mí. Y sentía que era como un niño que no juzgaba nada, pero quería saber quién era yo. Y lo mismo me permitió él a mí. Entonces, luego de él mirar, es como si se abriera una puerta dentro de su mente y yo podía ver dentro de él. Y de verdad que es una persona extraordinaria, quien admiro y respeto, y agradezco que pueda estar haciendo este trabajo precisamente porque su energía me ha estado acompañando de una manera o de otra. De hecho, confirmado por muchas personas clarividentes que en mis talleres me preguntaban que quién era la persona que yo siempre tenía al lado. Uh-huh. Y cuando me lo describían y yo le presentaba una fotografía, me decían, esa persona misma está a su lado. Drúmbalo pudo hacer esto porque comenzó a transmitir a través de su mano y de su energía unos códigos que eran muchas imágenes geométricas que en ese momento yo no tenía pues certeza de lo que significaban, y entre ellos también estaban los códigos mayas, lo cual no entendía en ese momento, y por eso tengo ese gran respeto luego que esas cosas comienzan a actuar sobre mí y comienzan a dirigirme a este camino que ya tengo unos 17 años pues llevando como faro la luz a aquellos que la piden, que la necesitan, y a Drúmbalo a quien le debo. Estoy trabajando con esa energía y con la de mi maestro interno para poder activar los cuerpos de luz de todos aquellos que pasen por el seminario. O sea que de verdad, a Drúmbalo que me dio ese empujón espiritual, cambiando mi vida de manera completa, de la noche a la mañana, en un giro de 180 grados, pues es a quien le debo, en la parte física, es a quien le debo, ya que él transformó mi vida completamente. Lo mismo pueden sentir ustedes, porque es una energía universal la que él trae, la que él maneja, y que está ahí en la malla crística, que es lo que nosotros ayudamos a hacer cuando se activa el cuerpo de luz, es a conectarse a la rejilla crística del planeta. Así es, Rolando. Y bueno, por acá, Azul, ¿algo que quieras preguntarle a Rolando ahorita que lo tenemos en Skype? Híjole, es que son tantas preguntas que estoy aquí, pues no impresionada, ¿cuál sería la palabra? Embelesada por todo lo que Rolando está haciéndonos favor de compartir, y pues bueno, queda pues confirmado y más que claro que esta misión fantástica y con una gran responsabilidad, como lo dijo él, que viene a ser a México, cuando Vivi-san nos contacta con la familia Gule y se empiezan a abrir los caminos, al igual que también con Betty Galeana en Guadalajara, para poder contactar, bueno, más bien para que se pueda reunir con la comunidad, con los ancianos, uh-huh, o los abuelos, huicholes, también por medio del maestro Domingo Díaz Porta, con los ancianos mayas también. Pues bueno, justo lo que él estaba comentando, ¿no? Trae los códigos que van dirigiéndolo, y Y pues queda como el universo confabula a nuestro favor, todo lo pone en perfecto orden divino y nos pone en contacto con las personas que debemos de estar para que pues esta misión pues se pueda cumplir y se pueda lograr, ¿no? Claro, y además hace unos momentos Rolando, Azul y yo estábamos precisamente platicando que con estas personas que son jefes de tribus, que ya tienen pues un largo linaje de estar aprendiendo de manera pues oral todas estas tradiciones, pues son quienes realmente tienen, podríamos decirlo, vivo y tienen fresco todas estas enseñanzas que por alguna razón u otra no se quedaron plasmadas en un papel o no se quedaron plasmadas en un códice, porque bueno, sabemos que con la conquista pues muchas cosas las quemaron, muchas cosas se perdieron, pero de alguna manera, ahora sí que Dios, el universo es tan grande que de manera oral se quedaron y se quedaron para la transmisión hasta este momento. Así. De hecho, perdona que te interrumpa, sí. Quería aprovechar precisamente ahí donde tú lo dejas, de que estos ancianos con quien yo estuve, los Hopis, literalmente envían este mensaje a través del cuerpo energético mío. Me estuvieron hablando en su idioma Hopi, el cual yo no hablo, pero sí sentía la energía y sentía los sentimientos de estos ancianos cuando me hablaban. Envían entonces a los demás ancianos, por ejemplo de acá, los mayas con quienes vamos a estar reunidos en esta nueva reunión, le envían este mensaje y luego entonces me enseñan a mí durante mis procesos internos cómo decodificar esto que me hablaban en Hopi, y es de ahí donde comienza entonces este trabajo de conectar los vórtices o vórtices del planeta, ¿no? Principalmente aquí en América, que es donde se está anclando de nuevo la energía Kundalini de nuestro planeta. Alguna vez estuvo en el Tíbet y se alojó allí luego de que se hundió la Atlántida, pero hoy regresa de nuevo a nuestra parte de América, que es el nombre también de una diosa en los sistemas esotéricos que utilizamos en la escuela de misterio, para que todo el mundo entienda qué significa América, es el nombre de una gran diosa. Pues la energía Kundalini ha regresado y se encuentra en Chile hoy día, entre las cordilleras que separan a Chile y Perú. Y literalmente ese es el trabajo que nosotros estamos queriendo incentivar a todos a hacer, de que si con su cuerpo de luz ustedes pueden sostener la nueva energía que los antiguos ancianos de todas las tribus han estado sosteniendo, pues literalmente ustedes tienen una gran oportunidad de ser algún día los nuevos maestros de la humanidad. Entonces estos ancianos ya se están marchando y quieren un relevo, y literalmente todo aquello que sientan el llamado pues pueden suplantar ese puesto que ellos dejan atrás, y es de hecho lo que vamos a estar haciendo en el DF, en las pirámides del Sol y la Luna, y lo vamos a estar haciendo aquí en Uxmal. Y de hecho muchas personas que han sido iniciadas a través de este proceso han confirmado la presencia de estos ancianos. De hecho, en República Dominicana, que está al lado de Cuba, de Puerto Rico, para algunos que tengan alguna noción de geografía, pues ahí está República Dominicana, y allí hicimos una activación de la meseta Hopi con tierra indígena de los taínos que habitaron esta zona, que es donde yo salgo precisamente. Y allí pudimos confirmar a través de personas que pasaron por esta iniciación de que los hermanos Hopi estuvieron allí, de que los mayas estuvieron allí imponiéndole los glifos en sus campos energéticos, y los maoris y otras serie de indígenas alrededor del mundo que yo estuve invocando, y que de hecho sé que tengo el permiso para poder iniciar a personas en estos procesos que vamos a estar haciendo precisamente aquí en México y en Mérida. O sea que es una oportunidad única de que ustedes puedan sentirlo, puedan verlo, porque están acompañándonos a hacer este trabajo, ya que es al unísono que debemos hacerlo. Cuando estuvimos en Washington, ahora que fue reciente, que acabamos de salir de Washington, y estuvimos haciendo este ceremonial en el obelisco, que está dirigido precisamente a un lugar muy sagrado y que está conectado a la rejilla crística, pues allí muchas personas me confirmaron de que habían una serie de círculos indígenas que estaban danzando a nuestro alrededor. Yo había invocado precisamente a los hermanos mayas, a los Hopis, y muchas personas comenzaron a describirlo. Sin embargo, ellos no saben exactamente cuáles eran las indumentarias, pero allí estuvieron en todo el proceso de activación de Washington. Lo mismo prometen ellos de que van a estar aquí en el DF y en Uxmal. Pero recuerdo que esto es solamente para personas que hayan pasado por el taller, porque claro, es a través del cuerpo de luz que van a poder sostener esta energía y la van a poder prácticamente sostener, ya que es muy fuerte. O sea, no es para cualquier persona. Si siente el llamado, bueno, necesita aprender a activar su cuerpo de luz y ser responsable a nivel emocional y mental de lo que va a sostener durante todo este tiempo hasta que la Tierra ascienda al próximo nivel, que es la quinta dimensión. Exactamente. Rolando, tengo unas preguntas del público. Yo sé que tienes poco tiempo, entonces voy a tratar de darlas lo más rápido posible. Por acá me está preguntando Almudena. Dice que le gustó mucho tu libro Serpiente de Luz, en el que hablas de las pirámides. Es de Drúmbalo. De Drúmbalo. Dice, sí. Me encantó lo que habla de las pirámides mayas, Yucatán. Y dice, ¿cómo se puede aprender el Merkabá desde España? Dice, llevo unos años con agorafobia y deseo sanarme para salir y disfrutar lo bello que es nuestro planeta. Bueno, el Merkabá, como había dicho al principio, no sé si ella me escuchó, necesita ser enseñado de persona a persona. No se enseña a distancia, no es una meditación que simplemente uno le dice a la persona, cierra los ojos y simplemente imagina. Son pasos muy específicos que tienen que ser explicados, y de hecho se recrea el cuerpo Merkabá. El cuerpo Merkabá, para que tengan una idea, tiene en una parte, se parece a una estrella de seis puntas, lo que ustedes conocen como el doble sello de Salomón. Y nosotros recreamos una literalmente donde cada persona entra dentro de estas dos pirámides que forman una estrella, y ustedes pueden ver de qué tamaño, qué dimensión tiene su cuerpo Merkabá. O sea que no puede ser enseñado y no lo pueden imaginar. Tienen que pasar por estos procesos. O sea que lamentablemente lo único que le puedo decir es que consiga una persona que ya sepa hacer la meditación y que pueda recrear la estrella y hacerla pasar por los mismos procesos que me hicieron pasar a mí. Así es. Por acá Pedro precisamente me hace una pregunta muy similar. Primero dice, ¿qué misión tan hermosa y tan bella tienes, Rolando, al cumplirla? Y también pregunta lo mismo, dice, al tener todo nuestro cuerpo Merkabá desactivado, ¿solo es posible reactivarlo en tus talleres o existen formas a distancia u otras? A través de desarrollar el amor incondicional, como el maestro lo hizo, y el perdón, y la forma mecánica a través de una persona, no yo, cualquier persona que sepa hacer ya la meditación, que haya pasado por un taller, que tampoco tengo que ser yo, una persona, ya que hay muchos que están alrededor del mundo en forma de facilitadores de este taller. Tan pronto alguien la sepa hacer y se sienta con la responsabilidad necesaria para enseñarla tal como se la enseñaron, la puede aprender de cualquier persona. De hecho, es lo que yo motivo a que algunos aquí en el país aprenda a hacerla, y aunque sea en pequeños grupos, lo pueda hacer, ya que es una responsabilidad muy, pero muy grande cuando usted inicia a otras personas, pero no se puede hacer a distancia. Así es. Por acá te manda saludos Rose desde Puerto Rico, te manda muchísimos saludos. También me están preguntando que si va a haber repetición del programa. En esta ocasión, repetición enseguida del programa no puede haber porque pesa un poquito el archivo. Pero si ustedes me permiten, mañana a como por ahí de las 5 de la tarde, horas de México, yo voy a subir este programa al blog de elespaciodelorna.blogspot.com para que ustedes puedan escuchar la repetición del programa. Además de que voy a enviarle el audio de este programa tanto a Esfera Evolución como a Rolando, les voy a estar enviando una copia de este programa. Luego, una persona que no me pone su nombre pregunta... ¿Para qué sirve el Merkabá en la vida cotidiana? Literalmente para que puedas redirigir automáticamente tu propósito, tu energía. Todos tenemos una energía que Dios nos da. Es como decir, el dinero para nosotros aquí en la tridimensionalidad, Dios nos da una energía. Muchas veces no sabemos redirigirla y la malutilizamos, preocupándonos, simplemente teniendo pena por algo y no haciendo nada. Todos esos sentimientos que a la larga, si lo entendemos, son sentimientos que nos pudieron haber dado algún tipo de enseñanza, pero son una energía muy baja, es una manera que hemos mal distribuido esta energía. Entonces, se realinean todos tus cuerpos, se realinea tu alma con tu cuerpo espiritual y comienzas a manifestar directamente en tu vida todo aquello que tú deseas, todo lo que tú piensas que sea en un orden divino, que no envuelva violar el libre albedrío de una persona, por lo cual el Merkabá no puede ser utilizado para hacer un cambio en la vida de otra persona. Cambia tu vida, comienzas a pensar algo, y de hecho al final de la meditación yo les enseño cómo pueden programar su Merkabá o su cuerpo de luz para comenzar a traer a su vida todo lo que ustedes necesitan en su mundo tridimensional. O sea, no es para cuando ustedes asciendan. Ahora, la persona quiere un trabajo o cambiar de trabajo, que sea uno con un horario más cómodo, un buen jefe, con... pagos muy beneficiosos, pues todo eso lo comienzan a ustedes a programar al final de la meditación, y es como el cuarzo, que lo pueden programar, pues esto es todavía mucho mayor en términos de conseguirlo más rápido, porque es el cuerpo de luz, por así decir, lo máximo que puede existir aquí en la tridimensionalidad. O sea, que puedes conseguir lo que tú deseas en tu vida, pero siempre y cuando esté en orden y un equilibrio que beneficie a ti y a los demás. Así es. Y bueno, otra pregunta muy importante es, pues cuando estés aquí en la Ciudad de México, pues vas a visitar el corazón, pues, de la gran Tenochtitlán. Entonces, pues esto que vas a hacer, pues va a representar un cambio que no sé, no sé exactamente cómo es que nosotros lo vayamos a sentir. Bueno, primero a nivel tectónico, ustedes están mirando que alrededor del mundo están sucediendo muchos sismos, temblores. Así es. Y precisamente es la energía del sol y del sol central Hunafku, o el rayo sincronizador que hablan los códigos mayas, y esa energía se está moviendo por las venas, si le pudiéramos llamar así, a los nódulos, esas líneas energéticas que tiene el planeta. Y entonces la corteza, donde tiene fallas, y México tiene una, y está y pertenece también al círculo de fuego, como le llaman, por lo cual entonces vemos muchos países que han sufrido sismos, como Chile, de hecho el área del Caribe también, incluyendo mi país, en Haití, recordarán el año pasado. Pues esto es la energía Kundalini que está siendo ajustada aquí en América y en el resto del mundo también. Entonces, cuando hacemos una activación planetaria como esta que vamos a hacer en el DF y en Uxmal, ustedes ayudan a que esa energía sea redistribuida de una manera más uniforme. Y cuando hay un exceso, porque la energía entra como choques eléctricos, sea muy fuerte, ustedes van a poder reenviar esa energía de regreso al sol y se va a reciclar. Entonces, se van a aminorar los sismos. O sea, que de inmediato ustedes van a ver que va a haber una mejoría, de que podemos nosotros cambiar las profecías y poder ser los sostenedores de esta nueva energía para que los sismos se aminoren. Es lo que hemos logrado en el área del Caribe, en ciertas áreas como en Miami, y de hecho cambiar los pronósticos de profecía, de que muchas de estas zonas van a quedar bajo el agua. O sea que ustedes van a tener el beneficio de primero recibir el beneficio de tener esa energía en ustedes, que les ayuda en todos los sentidos, espiritual y tridimensional, pero también ayudar a su país. O sea que ustedes pueden hacer mucho por el resto de la humanidad. Por eso les digo, esta meditación no es para todo el mundo, sino estuviéramos llenando estadios. Pero tiene que haber una iniciación superior en cada alma y un llamado, y que la persona se sienta que debe obedecer a ese llamado. Pero van a poder hacer mucho por ustedes y por su país y el planeta. Así es, la verdadera vocación de servicio, de amor, de enseñanza, de también hambre de aprender y sobre todo de amar, ¿no? Que eso es lo principal. Así es. Además, permítame comentarles, claro, que en el corazón de México, en la Gran Tenochtitlán, que se encuentra abajo de Catedral, que es un lugar sagrado, la familia Gule nos está haciendo el honor de podernos dirigir y abrirnos las puertas a este santuario. Es el lugar en donde los hombres se hacen dioses. Uh-huh. Eso significa Tenochtitlán. ¡Ay! Vaya, entonces. Y se hacen dioses precisamente, hay un día en particular, y es en julio. Como decía Rolando, todo está programado. Y pues, así bueno, esto es fantástico. Me han preguntado que cómo precisamente yo sé de esas fechas. Le digo, bueno, yo me dejo llevar de lo que mi corazón me dice, que es precisamente lo que la meditación me ha enseñado, a pensar. Y cuando digo pensar es literalmente, ya que el corazón tiene un pequeño cerebro. Ya se sabe, y hay pruebas de esto, de que el corazón es lo primero que se forma en el bebé. Pero antes de que se forme el corazón, aparece unas pequeñas células que son un pequeño cerebro que tiene el corazón. Y ese pequeño cerebro que se queda dentro del corazón, que es bien minúsculo, es lo que le da la orden a la célula para que se forme entonces el corazón alrededor de ese pequeñito cerebro. Y cuando yo digo pienso desde mi corazón, es porque realmente entiendo y he hecho contacto a través del cuerpo de luz, del Merkaba, con esa parte sagrada que todos tenemos dentro del corazón. De hecho, los médicos saben de un pequeño espacio que ellos no pueden tocar con su bisturí, y ese es el pequeño espacio sagrado que tenemos dentro del corazón. Cuando yo digo pienso, es que literalmente me he conectado con esa zona sagrada, y desde allí mi ser superior me guía, y en mi meditación me da las fechas. De hecho, cuando Azul me contacta, le digo, dame un tiempo, y lo que necesitaba era meditar, y me da la fecha, y me dijo el día 2 y el día 3 de julio. Y aquí en Mérida, pues es este fin de semana. Y todas esas fechas me fueron dadas en mis meditaciones. yo pudiera investigar qué fechas hay especiales en el código maya, no lo hago porque confío y es la manera de actuar desde el corazón. Es a lo que estamos llamados y es lo que los aborígenes, los indígenas alrededor del mundo nos están llamando a hacer. A actuar desde el corazón, no desde la mente. La mente ha estado gobernando al ser humano y creando la realidad que tenemos desde que se hundió la Atlántida hace 13.000 años y no ha resuelto un solo problema, sino que alguien me demuestre que la mente es mucho más poderosa que el corazón. No lo es, porque si no ya tuviéramos por lo menos la mitad de los problemas resueltos. Quien realmente lo va a resolver es la mujer, que es quien toma el control desde febrero del año 89, que es cuando el Merkaba del planeta Tierra se activó, se completó, y una mujer en Perú tomó el control por los próximos 13.000 años. Y es el sentimiento femenino y los sentimientos del ser humano, hombre o mujer, que son femeninos, los sentimientos son femeninos, lo que van a cambiar al mundo. Entonces la mente la necesitamos para sobrevivir, pero no es quien hace el cambio, es el corazón. Entonces es muy importante que entiendan que uno de los beneficios de conectarse con el Merkaba es conectarse con ese lugar sagrado que tenemos dentro del corazón. ¡Ay, qué maravilloso! Quiero compartirles algo muy rápido, sí, hablando del corazón, para que se den las personas una idea más amplia de lo que se va a venir a hacer. Una querida amiga, que no voy a decir su nombre por seguridad, cuando entra al corazón de México y le empieza a pedir perdón por todo lo que los mexicanos y todos los que habitamos en esta sagrada tierra le hemos hecho. Y entonces dice las cuatro palabras de Ho Oponopono: lo siento, gracias, perdón, te amo. En ese momento, ¡pum!, tronaron todos los transformadores del centro de la Ciudad de México. ¡Wow! Es real el centro del corazón. Entonces es una maravilla que Rolando pueda venir a este santuario sagrado y poder hacer esta hermosa labor y misión que está realizando por toda América. Así es. Por aquí tengo una pregunta que se me hace importante darla. Y nos dice: Rolando, soy Rose. Fui al yunque luego de 2 semanas de haber estado atisbando el yunque. Se siente, ya que percibo espiritualmente mi vida está cambiando positivamente en mi vida material y espiritual. Experimento en las noches movimientos en mi entorno como temblores y pregunto a mi familia y no sienten nada. Luego, al día siguiente, se anuncian ciertos temblores en otros países. Y nos pone: amo Gaia o Pachamama. Me comunico con Gaia en silencio y me habla. Dice: un abrazo de luz, muchas gracias para los tres, nos manda desde Puerto Rico. Un honor, Rose, y sí, estás en lo cierto. Cuando tú vas y te conectas al lugar que estuvimos activando allí, que es la montaña del Yunque, que es un lugar muy sagrado en el Caribe, la promesa que nos hicieron los elementales y los seres superiores que estuvieron allí, que de hecho puedo mencionar sus nombres, provienen del Sol Sirio, Sol Sirio B, y de hecho son su piel es un poquito azulada, y de hecho en algunas de las fotografías que tomamos en el yunque aparecen muchos de estos elementales. Están en mi álbum de Facebook, para los que quieran seguirme, se llama La Flor de la Vida Merkaba. Merkaba se escribe con K de kilo y B de bueno, Merkaba, La Flor de la Vida Merkaba, en Facebook, y allí en mi álbum pueden ver esa fotografía. En alguna pude resaltar alguna de las líneas de estos elementales. Y sí, cuando vas a este lugar sagrado, entonces tu energía ya queda conectada. Y de hecho, lo que sientes como temblores en las noches es la energía de Kundalini del planeta moviéndose a través de los nódulos, ya que tú estuviste en ese nódulo especial que es el yunque. Y luego entonces tú tienes las premoniciones, pero ya estás sintiendo la energía Kundalini del planeta. Eso es lo que se logra cuando uno va a un lugar que ya ha sido activado. Muchas veces se ha activado este lugar, pero se está reactivando de nuevo, ya que muchas personas me lo han preguntado, ¿por qué yo necesito ir a estos lugares? Es porque están entrando una energía a partir de este año, en el 2011, y las que continúan en el 2012, para que el planeta pueda ascender. Además de que se conoce de que hay personas que no son de la luz y que hacen su trabajo de tratar de desactivar estos lugares o poner otro tipo de energía, entonces nosotros lo que hacemos es balancearlos y mantenerlo en sincronía con este rayo que sale de Hunafku, que se le llama el rayo sincronizador. Y son energías nuevas, pues se tienen que hacer activaciones nuevas. Así es. Por aquí, ahora sí, ya casi para finalizar, Rolando, Nos dice Almudena algo muy, muy importante, es cómo podemos ayudar a nuestra madre tierra. Bueno, principalmente una técnica simple que se puede enseñar a distancia, que yo la puedo compartir, Masaru Emoto, que es muy famoso por los cristales de agua que han sido congelados y tienen esta forma geométrica, que de hecho es la flor de la vida, parece una estrella, pero muestra que es la flor de la vida, y literalmente él lo que nos dice es que en nuestras meditaciones y nuestras oraciones, nosotros enviemos el sentimiento de gratitud, de amor a todas las aguas del mundo, los ríos, los lagos, a la misma lluvia, porque el agua representa los sentimientos, la parte emocional del planeta. Y precisamente hay unos sismos que están desbalanceándose a nivel tectónico en sus países, alrededor del mundo, precisamente porque las emociones del planeta y la del ser humano están siendo contaminadas con bajas emociones. Y literalmente en las aguas es donde se quedan esas emociones bajas del ser humano. Entonces tenemos que ayudar al planeta enviándole amor incondicional. Y de hecho Masaru Emoto lo que demuestra es que cuando enviamos el sentimiento de amor a un vaso de agua, el agua queda cargada de esta energía. Y él lo demuestra a través de la ciencia. Entonces si hacemos en nuestras meditaciones y en nuestras oraciones la gratitud de amor incondicional a las aguas del mundo y pedirle perdón, que ya ustedes conocen a través de la técnica del Ho'oponopono, ustedes pueden cambiar esa frecuencia en esas aguas que han sido saturadas de emociones negativas. Entonces es una forma de ayudar a Gaia, ayudarla a que esa energía que se quedó grabada en el agua sea purificada. Y es el ser humano el que lo tiene que hacer porque fue el ser humano el que contaminó las aguas del mundo, no fue Gaia. Entonces podemos hacerlo simplemente con el sentimiento de amor y gratitud enviada a todas las aguas del mundo. Así es, por acá, bueno, hay muchísimas personas de Chile que están conectadas, entonces en vez de decir una por una, pues ahora sí que a nombre de todos te siguen mandando saludos desde Chile. Y la última pregunta es un poco repetitiva porque me preguntan lo mismo de la distancia. Entonces Dan Índigo me dice, soy Índigo y me encantaría ayudar. Soy de Tabasco y dice, me queda cerca una zona arqueológica maya. Dice, a esto, ¿qué puedo hacer para ayudar? Bueno, si te nace, y eso es lo principal que tiene que nacerle a uno en el corazón, este sentimiento de querer ayudar y ponerse en servicio, y no tiene la iniciación del Merkaba, pero siente el llamado y puede ir a este lugar sagrado, pues allí yo le recomiendo que se pueda ya sea sentar o recostar, como sea más cómodo para meditar, y que entre en contacto, que le pida a Gaia que le hable, que le diga sus sentimientos, qué puede hacer él. Y créame que sí le va a hablar, la va a sentir. Y lo más probable es que en ese momento se le va a aclarar cuál es su misión ahora como servidor de Gaia. Y son cosas simples que le va a decir, en palabras muy simples, y que no las dude por simple que sean. Ella es muy amorosa, cuando hablo con ella me habla en cortas palabras, pero siempre me da el mensaje de que le va a proteger a todo ser humano que trabaje en pos de su ascensión, en la ascensión del planeta. Si el planeta pasa al próximo nivel, los seres humanos que estén listos también van a pasar con ella, y ella les promete que les va a proteger aún y ella tenga que hacer movimientos que cause pues sismos, catástrofes que ya han sido anunciadas, pero que a esos seres humanos como él, que tiene esa inclinación a ayudar y servir, que ella les va a proteger, que le hable en este lugar sagrado y que espere entonces las indicaciones y que van a venir a través de su corazón y que no las dude. Así es. Rolando, ¿nos podrías recordar tu página de internet, tu Facebook, todo para que las personas te puedan contactar? Hay muchísimas preguntas que tienen ahorita nuestros radioescuchas. Yo les agradezco por estar con nosotros, pero quizás estaría muy padre que entraran ellos a tu Facebook y que ahí te pusieran todas sus inquietudes. Seguro que sí, que con tiempo, si me dan el chancecito, las contesto todas, aunque pueda tomar un mes o dos o tres. Yo sí leo mis correos y los puedo contestar, pero que tengan paciencia. Es facebook.com / la flor de la vida, Merkaba o Merkaba, con K de kilo y B de bueno. La flor de la vida, Merkaba, todo junto, después de facebook.com y la / Y allí en mi perfil, en la información de mi perfil, encontrarán el nombre de mi página, una página que hablo solamente de geometría sagrada, y también tengo mi teléfono para aquellos que puedan hacer una llamada a un teléfono de Estados Unidos, y si estoy en el momento, pues bueno, lo puedo contestar, y a mi correo electrónico, que también está allí, hay varios correos electrónicos, y una página pública que tengo que se llama Rolando Vargas, pero hay varios Rolando Vargas, o sea que tienen que saber cuál es la página. Ajá. Entonces mejor que entren a La Flor de la Vida Mercaba, y allí yo de hecho voy a poner un enlace frente a mi muro para que puedan ver toda la información, que le prometo que puedan entonces copiar. Pero La Flor de la Vida Mercaba es lo más fácil en Facebook, y luego mi correo electrónico, rolandovargas999@hotmail.com. rolandovargas999@hotmail.com. También hay personas que agradecen que estés por allá en Quintana Roo, que estés en Mérida. Las personas están muy agradecidas. También desde Los Cabos, San Lucas, de Valdivia, Chile, etcétera, ahí de diferentes lugares de México y de Latinoamérica. Pero bueno, Azul, dinos en dónde podemos encontrar a Rolando. Okay. Bueno, más bien, ¿dónde pueden tomar su taller? Exactamente, sí, porque ya nos vio el Facebook, ¿dónde podemos tomar el taller? Así es. Bueno, el Facebook de nosotros es Esfera Azul Índigo Cristal. También tenemos un grupo, Esfera Azul Índigo Cristal. Y la página Esfera Evolución. Los contactos para tomar el taller, para que puedan participar en estas actividades con Rolando, en la Ciudad de México es al 5524-6563, 5524-6563, o al 044-55-2170-7974. El teléfono local a partir de las 12:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Correo electrónico esferaevolucion@gmail.com. El contacto en Guadalajara con Carla Pereira al 16 16 40 90, Lada 0133, 16 16 40 90, o al 30 70 80 86, 30 70 80 86. Así es. Entonces, pues para aquellos que sientan el llamado, que sientan esa, pues podríamos decir, curiosidad creativa por lo que es el Mercabá, la Flor de la Vida, y están aquí en la Ciudad de México, entonces tienen todo lo posible. Y si no, pues que se den una escapadita el fin de semana, que lo planeen, que lo hagan ahí, permiso en el trabajo, no sé qué. Entonces llegan y toman el taller a todo dar. De hecho, si me permites enviar un saludo a toda la población de Quintana Roo, donde me estoy hospedando ahora mismo, pues estoy muy agradecido de tan bonita recibimiento que me hicieron ayer. De hecho, tuvimos una ceremonia a la luna llena y al eclipse, que precisamente fue ayer, justo cuando llego aquí a esta parte de Mérida. Y a recordarles que este fin de semana, para los que son de esta zona, voy a estar el sábado y el domingo, viernes, sábado y domingo, dando el taller aquí en Playa del Carmen, y en Cozumel es el 11 y el 13 para los que están de este lado. O sea que pueden contactarse con mi página y con gusto le doy la información donde pueden hacer su reservación, ya que hay un cupo limitado a 35 personas, ya que tengo que iniciarlo de manera individual y me toma mucho tiempo y no puedo trabajar con más de 35. Quizás pueda acomodar 40 personas, pero no más de ahí, porque me tomaría más tiempo y es lo que no tenemos todo. Entonces, estoy súper agradecido de ti, Lorna, de ti, Azul, que me recibes en el DF, aquí en Mérida, de Amor y Penélope, y de cada uno de mis hermanos y hermanas que me han ayudado a armar todo este taller de activación del cuerpo de luz para poder ayudar a nuestro hermano país de México y se pueda alinear con las nuevas energías de nuestra Madre Tierra y de nuestro Padre Sor y con el Dios Kunafku. De verdad que es un gran honor y un gran placer estar en Tierra Sagrada Mexicana. No, muchísimas gracias, y pues ya te estaremos dando acá la bienvenida. Así es, pues yo te agradezco mucho, Rolando, el tiempo que ahorita nos dedicaste de estar con todos nosotros, porque no puedo contar cuántos somos realmente. Aquí en cabina somos tres, pero de manera cibernauta no podría contar exactamente cuántos somos, porque somos muchísimos. Entonces, pues quiero agradecerles también a cada uno de ustedes que estuvo conectado. Desafortunadamente el tiempo pues no me alcanza para leer cada una de sus preguntas y de sus saludos y de todo esto, ¿no? Entonces, pues ahí sí los invito a que visiten el Facebook de Rolando Vargas, que visiten su página de internet para que ustedes estén atentos. Todas estas preguntas, ya les dijo, con paciencia, pues se les irán contestando poco a poco. Entonces, Pues muchas gracias. Y nos dice Carla Pereira, que es carlaperera@yahoo.com.mx. Ah, qué bueno que corrigió, gracias. Es Carla Pereira, para todos los que nos oyen de Guadalajara, carlaperera@yahoo.com.mx. También decían, saluden a Monterrey. Saludos a todos, saludos los de Monterrey. Saludos, saludos a todos. Y nos dice Sandy, nos dice que muchísimas gracias porque vas a ayudar a México para el 2012. Es lo que tenemos por acá. Y bueno, ahora sí, pues muchísimas gracias, Rolando, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a los hermanos de Monterrey, que allí estaremos también en el último fin de semana de julio. Y es un gran honor, y en el nombre de Dios me despido enviándole miles de bendiciones de nuestro Padre, Madre, Creador. Muchas gracias, hermano. Te mando un abrazo de luz, de colores del arco iris. Gracias también a todos los hermanos que nos han escuchado, y sabemos que estás súper atareado con todo este trabajo, y de verdad te agradezco de corazón que nos hayas dado un tiempo para platicar aquí en este maravilloso espacio de tu radio online, el espacio del Lorna. Gracias a ustedes. Sí. Y bueno, las personas que quieren volver a escuchar este programa lo pueden hacer muy sencillo. Ingresen a elespaciodelorna.blogspot.com. Ahí el día de mañana voy a subir este programa editado, ya sin música, sin cortes y todo esto, para que lo escuchen pues rápidamente, de principio corridito a fin, así es, de corridito. Entonces es elespaciodelorna.blogspot.com. A partir de mañana por la tarde, bueno, Almudena, a partir de mañana en la madrugada, que nos oye desde España, lo vas a poder escuchar. Entonces, pues yo me despido, les agradezco muchísimo el haber estado aquí conmigo. Los espero el próximo jueves con más temas importantes para nuestro desarrollo espiritual. Entonces, doy gracias a Dios y hasta pronto, y quédense en la próxima.